Hola, hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, Villa Pobladora, Lanús, El Pueblito, Villa Domínico. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Esto es Sin Careta por FM en La Mosca 93.5, desde el barrio de Piñeiro, Avellaneda, transmitiendo para tu mundo, a través de la www.fmradiolamosca.com.ar. Arrancamos este programa con algunos gritos vericeros, porque ayer estuvimos en el recital. Escuchá, te voy a meter un ratito, te voy a meter en el micro de la tribu vericera, de los vericeros del sur. Fiesta, la Berizo ayer en Malvinas, Argentina, lleno de gente, lleno de gente. Le agradecemos mucho a El Rolo, que nos acreditó ahí, a Martín Varela también. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que Sin Careta pueda disfrutar de esa fiesta reveladora, realmente, que fue Malvinas Argentinas. Impresionante. La Berizo lanzó su nuevo DVD, Vivo por la Gloria, que fue grabado durante el concierto del 24 de noviembre del 2013 en el Luna Park ante más de 7.000 fanáticos, finalizando con su gira Atrapando Sueños. Y ese material se consiguió ayer, todos lo pudieron disfrutar los que fueron al recital de Malvinas Argentinas, porque se daba con la entrada el DVD. Yo no lo tengo, no lo pedí, lo tendría que haber pedido, dormí y no lo pedí. Pero bueno, hoy tenemos todo lo que pudimos traer. La música que vas a escuchar va a ser en vivo, el Malvinas Argentinas con la Berizo. Tenemos en el piso, ya está Anto Peña. ¿Cómo anda, Anto? Muy bien, muy bien. Liliana está ausente. Gracias. con aviso. Con aviso, esperemos, sí, que sí, esté sí, todo bien. Le mandamos un beso y mucha fuerza desde acá. No vamos a decir nada, Lili, un beso, por las dudas, pero ahí estamos con ella y le mandamos un beso grande. Y tenemos a la invitada, hoy tenemos una invitada especial, porque muy encima especial. Se llama Liliana también. Liliana, ¿eh? Sí. Liliana Redote, ella es nacida en la ciudad de Buenos Aires, madre de tres hijos, técnica en seguridad social, ahora está cursando la licenciatura en la Universidad Nacional de Lanús, y actualmente también está en el programa Ellas Hacen, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la misma universidad. Está capacitando en violencia de género, salud sexual y reproductiva a mujeres de la localidad de Alejandro Cor, la localidad de Lanús y la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. En pleno convencimiento, dice ella, de que concientizando sobre las violencias y los derechos de las mujeres, se fortalecen los mecanismos para su protección y la de su familia. Hola, Liliana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Vanina? ¿Cómo estás? Encantada y bienvenida. Bien, gracias. Gracias a Anto y gracias a vos por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Te vamos a sacar el jugo, vamos a estar hablando de todo. Sí. Bueno. Vamos a meternos bien en a ver qué es Ellas Hacen, cómo la gente puede acceder también a ese proyecto. Y un poquito hablando de violencia y todas esas cosas que están, no pasa de moda, está a la orden del día. La verdad que es algo que, como decíamos el sábado pasado, se escucha por ahí que estamos mejor, pero los números de femicidio aumentan cada año. Estuvo así que contando que se cruzó con la hinchada de River cuando venía para acá, sí. Sí. Justo, ¿y? Ahora creo que está jugando o va a jugar River. Estás al aire, mi amor, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con la hinchada de River? No, no se no, entiende, no. Si no. No, no, tranquilo, no. Fue tranquilo porque iban custodiados por la Policía Federal. No, no, bien, todo bien. ¿Te trataron bien los chicos? No, sí, sí, no, sí. Bien, me alegro. Uy, qué lindo, nos cambiaron todo de lugar, no nos suena nada de lo que teníamos en la lista. Es fascinante esto. Bueno, no importa, de alguna manera se sale. De todo se sale en la vida, te digo. Nosotros queremos mandar saludos. Dale, a ver, este es el momento indicado. yo a todo Lanús, especialmente a las chicas, amigas, compañeras de EOE, de las escuelas que están realmente con la lucha de docentes, están con el tema de paro impresionante. Bueno, apoyamos a la lucha docente, bueno, y vamos por más salario digno y el derecho a ello, ¿no? Sí, desde acá, por lo menos de mi parte, todo el apoyo a los docentes, que ahí se ha hablado mucho esta semana. Desde los medios creo que intentan un poco echarle la culpa de todo a los docentes, y creo que también están focalizando mal al culpable, ¿no? Porque es como que estuvieran de paro y de ellos dependiera dejar de estar de paro. A veces escucho los chicos sin clases, los míos también, claro, están sin clases. Los míos también están sin clases y realmente preferiría que tengan clases, pero la verdad es que lo que piden es justo. Y si a la policía se le pudo dar, a la policía corrupta que tenemos, a la policía que mata a los pibes, uno cada 24 horas, un caso de gatillo fácil cada 24 horas hay en la Argentina. Hay corrupción, sabemos que la trata y el comercio de droga depende mucho de la complicidad policial también. Así que si a esa policía tan corrupta, tan asesina, se le pudo subir un 40% en 2 días, porque claro, los tipos se acuartelaron, pusieron el país en jaque, ahí sí, le tocabas el bolsillo a las multinacionales cuando las iban a saquear, entonces no, paremos todo, démosle lo que piden. Eso no era chantaje. Ahora lo que hacen los maestros sí es chantaje. Ahora nos preocupa. Y a toda esa gente, otra cosa que quiero decir. ¡Oh, sí, Dios! Sí, arranqué, Toda esa gente que sale para la calle a pedir seguridad, que sale cada vez que matan a un chico por un celular, dicen ellos, o por 10 pesos, salen a hacer marchas, a pedir más policía, a pedir más gendarme. Toda esa gente tendría que estar marchando con los maestros. Toda esa gente, porque la inseguridad no se quita con más policía corrupta en la calle. Uh-huh. ¿Sí? Al pibe que mataron por un celular, no lo mataron porque no hay policía en la calle. Lo mataron porque no hay educación en las escuelas. Entonces, ese es el tema. Porque los pibitos que están... El otro día veía en el noticiero que mostraban a los dos pibes que mataron al hombre de Valentín Alsina, que le fueron a arrebatar el auto y terminaron asesinándolo, lo cual lamentamos profundamente. Ahora, yo veía las imágenes, ¿no?, de los chicos que salían corriendo, los supuestos asesinos, y eran dos criaturas, podían ser mis hijos. Por ahí, si mi hijo nacía en otro barrio, ese era mi hijo, porque a veces es eso solo lo que marca la diferencia, en dónde naciste, qué herramientas tenés, qué futuro ves y qué no ves. Entonces, la verdad que me parece que toda esa gente que sale y que pide más policía, hoy tendría que estar marchando con los docentes, porque es ahí donde realmente vamos a poder erradicar la violencia, vamos a poder erradicar el robo. A ver, la inseguridad que hay, que un pibe de 15 años tenga que salir a matar por una camioneta, por un par de zapatillas, por un celular, o para comprarse un poco de falopa, eso es un síntoma, no es el problema. Es un síntoma de una sociedad capitalista, machista, patriarcal. Uh-huh. Es un síntoma. Ataquemos el problema, no los síntomas. ¿Sí? Porque si a mí me muestran por la tele que si yo no tengo el mejor auto, que si yo no tengo la mejor pilcha, que yo no tengo lo mejor, no soy nadie. Si lo que no, el que no tiene no vale, no cuenta, no sirve. Si no tenés, no valés. Claro. Si no tenés las mejores zapatillas, no servís para nada. Si no tenés 90-60-90, no servís para nada. Entonces, ¿después de qué nos quejamos si un pibe agarra un arma y sale a buscar las zapatillas como puede? ¿De qué nos quejamos si somos nosotros los que le metemos en la cabeza a ese pibe que si no tiene esa zapatilla no es nadie? Y nadie lo va a respetar, y nadie lo va a escuchar, y nadie nada. No existís. Entonces, es un síntoma la delincuencia de un problema mucho mayor que radica en un sistema mundial eterno. Eterno hasta ahora. Yo creo que se puede cambiar, porque si es un sistema se puede cambiar. No es algo venido de Dios, no es algo que lo trajo una luz divina, es algo que 3-4 se juntaron en un momento y dijimos, mira, acá libre comercio, acá el que no tiene no vale, acá el hombre es mejor que la mujer, y acá esto... Fueron 3, 4, 5 locos que se juntaron, ¿eh? Así que nos podemos juntar cuatro o cinco locas más y hacer una diferencia. El tema de la globalización, por ejemplo, si no al micrófono. Si no perteneces al mundo globalizado, no vas a comer McDonald's, no perteneces al grupo de la actualidad, ¿no? Y otra cosita, yo quería decir que este fin de semana era cumpleaños de un amigo, ¿no? Sebastián. Y bueno, por X motivo pasó algo insólito. ¿Viste cuando no te pasa que cuando te vestís, te peinás, pasa algo insólito y no sale? Sí. Bueno, eso me pasó. Mando disculpa a Sebas. Y bueno, después, a Titi también. Bueno, saludos a Sebas y a Titi. Arrancamos este programa con un poco de música. Te voy a mostrar lo que pasaba. Bueno, ya en realidad no arrancamos con un poco, arrancamos con un par de palos. Y te digo que me callé muchos, porque tenía mucho más para decir. Ayer arrancó el recital La Berizo. Yo te voy a hacer escuchar cómo empezaba el recital de La Berizo para todos y todas las que no pudieron ir a Malvinas. Era re lejos, tardamos un montón en llegar, casi como al Cosquín, mira. No, le quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo a la gente de los Bericeros del Sur que me llevaron, a Charleston Cervecero y a Jessica Loy, que me llevaron a mí y a mi hijo en el micro Bericero hasta al Malvinas y me trajeron de nuevo. Así que muchísimas gracias por la onda, gracias a todos los chicos que viajaron en el micro con nosotros, gracias por dejarse filmar, ya en breve vamos a estar subiendo los videos del micro. Ahora ya fuimos subiendo algo del show igualmente. La verdad, yo no creo que nadie de La Berizo esté escuchando esta humilde radio del barrio de Avellaneda, pero si por ahí alguien me está escuchando, a Rolo y a toda la banda, yo les quiero agradecer un montón por musicalizar mi vida, ¿no? Porque es la banda que viene musicalizando mi vida hace bastantes años, unos 7 u 8, o 6 o 5, no sé, pero es una banda de Avellaneda, una banda a la que respeto mucho, que me parece increíble en las letras, lo que cantan, cómo lo canta, es una emoción cada vez que voy a verlos a un show, y han pasado muchas cosas por mi vida en estos últimos años y La Berizo ha estado ahí musicalizando un poco todo eso, y yo que soy un amante del rock and roll y que disfruto la música como algo maravilloso en la vida, me parece que la música es maravillosa, la música te lleva, te eleva, te trae, te sube, así que de verdad les quiero agradecer mucho por lo que hacen, por el esfuerzo, por haber seguido cuando por ahí eran pocos seguidores y no bajaron los brazos, por haber escrito todas esas canciones. La verdad, muchísimas gracias. Y nada, vamos a escuchar un poco a La Berizo. Mira, quisiera decir tantas cosas que no voy a decir. Thank you. careta. Así arranca, upa, una acople. Así arrancaba el recital del Averizo ayer en Malvinas Argentinas. Si estuviste ahí, déjanos en el Facebook, contanos cómo la pasaste, cómo fue eso. Y ahora ya arrancamos en este Sin Careta, hay más del Averizo todavía. Creo que vamos a tener el llamado de alguien que estuvo en el escenario ayer cantando con Rolo. No quiero decir nada por las dudas, pero si vos fuiste al recital, ¿sabés quién subió a cantar con Rolo? Una sola persona subió a cantar con Rolo. Y me parece que tipo 7:30 nos va a estar llamando. Y va a salir al aire para ver qué sintió, le vamos a preguntar. La verdad que la rompieron arriba del escenario. Acá está Crisia Portorreal desde República Dominicana. Dice, me encanta esa canción, no sé cuál. Dice, aquí estamos contigo, amiga. Muchas gracias, Crisia, de verdad, gracias. Juan José Sánchez Gómez, también desde República Dominicana. Dice, ya estamos aquí en Dominicana apoyando a la comadre. Ahí mis compadres desde República Dominicana, le mandamos un beso grande. Yo les agradezco un montón que la verdad, nada, están como si estuvieran acá en Buenos Aires. Mirá, hoy hablé con ellos por teléfono, me vieron ahí media pachucha y me llamaron para levantarme el ánimo. Y eso la verdad que se agradece tanto, tanto, tanto. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos los que están por ahí escuchando. Timoteo Torres dice, primera vez que los escucho, pero ya me copó la que pasen un poco del recital del Averizo, que ayer no pude ir por el laburo. Acá haciéndole el aguante desde el barrio de Barracas, hola Barracas, esperando a la gente amiga de Maniática Rock. Bueno, bienvenido Timoteo entonces, y me alegra que te guste. Hay más del Averizo, tenemos acústico en vivo hoy y algo también de lo grabado de Maniática Rock, una banda también del barrio que va a venir a hacer un poco de música acá en el piso. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca y arrancamos, nos metemos en el tema. Bueno, la violencia de género, como decíamos al principio, crece a cada rato. La verdad que no podríamos decir que, aunque digamos la verdad, hay muchas compañeras que están trabajando la temática hace muchos años, así como Liliana acá, y hay muchísimas compañeras que vienen yendo a los barrios, hablando con la gente, educando un poco a través de lo que es la violencia de género, la nueva ley y qué herramientas tenemos, y desnaturalizando un poco ciertas cosas que están absolutamente naturalizadas. Liliana, estás en el proyecto Ellas Hacen. Sí, en el programa de Ellas Hacen, del Ministerio de la Secretaría de la Mujer. El Ministerio de Desarrollo. Y eso se hace en la Universidad de Lanús. De Lanús. La UNLA de Lanús. Contanos un poquito de qué se trata, cómo llegaste al proyecto. Bueno, yo estoy estudiando la licenciatura en la UNLA. Me faltan pocas materias para ser licenciada. Y en una oficina se ofertó que había un programa, Ellas Hacen, en violencia de género. Entonces nos llegaron a todos los oídos, todos los alumnos de la UNLA, alumnos que ya cursaron el tercero y cuarto año de la licenciatura. Yo soy del CCC porque ya soy técnica de trabajadora social. Ah, bien. Entonces podíamos acceder a esa capacitación de territorio. Y bueno, en eso me sumé. Y acá estoy, la verdad muy contenta, es lo que amo, es lo que quiero hacer, capacitar a todos y a todas. A todos y a todas. ¿Y cómo va? ¿De qué se acerca la gente? ¿De qué se trata la capacitación? No, la capacitación es para las mujeres, es violencia de género para las mujeres, ya que el género es masculino y femenino, pero yo estoy capacitando a mujeres del programa Ellas Hacen, ¿sí? Son mujeres vulneradas, son mujeres de bajo recurso, mujeres, por ejemplo, yo voy al Gran Buenos Aires a Mercedes y no son natas de Mercedes, sino son de la periferia de Mercedes, ¿sí? Algunas fueron presas, reclusas, y bueno, son personas muy vulneradas en su autoestima. La autoestima, cuando se baja mucho la autoestima de una persona, es difícil, hasta con terapia, recuperarla, pero se puede, se puede. Es difícil, ¿no? La autoestima cuando se baja, y aparte afecta todo, la manera de vivir, la manera de ver, la manera de pensar, ¿no? Sí, sí, es terrible eso. La situación que viven estas mujeres es terrible, porque solo las que viven esa situación saben cómo se puede salir o no se puede salir. Lo feo es cuando se vulnera también a los chicos, hasta los infantes, ¿no? Los menores. Ahí se puede hacer denuncias anónimas, como también se pueden hacer denuncias anónimas con respecto a la violencia de la mujer. ¿Sí? Pero bueno, es de uno querer salir de esa situación. Lo que me comentan es que es muy difícil, porque algunas personas están tan vulneradas que no tienen recursos y se quedan con el violento o violenta donde en la casa o donde estén, ¿sí? Y no realmente no reaccionan, porque pueden, a ver, en un momento de furia, de golpes, se puede llamar en una urgencia al 911. Y va inmediatamente en un patrullero con una policía femenina, un trabajador social y creo que el fiscal. De ahí sacan, si evalúan la situación y es muy violenta, la sacan a la mujer o lo llevan preso a la mujer o al hombre que sea. Pero tratan de evaluar la situación para que no llegue a un asesinato. Eso en teoría, ¿no? Porque en la práctica no suele ser siempre así, lamentablemente. He conocido casos que han llamado al 911 y no contestó nadie la llamada, o que viene la policía y separa a la mujer del marido. Entonces primero hablan con la mujer y le preguntan qué le pasa, la mujer le cuenta que está en una situación de riesgo, después van y hablan con el marido, y si el marido le dice, no, pero mira, está loca, yo vivo acá, te muestro en el DNI que esta es mi casa, viene el policía y le dice a la mujer, bueno, ya hablamos con él, quédese tranquila que no le va a hacer más nada, porque ya lo amenazamos que si le vuelve a hacer algo, venimos y lo llevamos preso. No, y vos tenés que volver a entrar con ese golpeador a tu casa, porque la policía vino, habló con él y se fue. Cuán nene que reprime, papá que reprime al nene, ¿no? Como si eso alcanzara. No alcanza. A ver, la violencia siempre está en los lugares más cercanos y más en el hogar. El hogar no es seguro. Pero bueno, hay que tratar y hay que hablar, no hay que ponerse nerviosos, no hay que llegar a mayores, hay que tratar de que cuando la otra persona está no sobre su eje, tratar de bajar los decibeles, y bueno, no en todo momento podés bajar a otra persona los decibeles de reacción que tiene la otra, pero bueno, lo que se hace, lo que hago es capacitar y tratar de que las mujeres tomen conciencia, que no se dejen vulnerar sus derechos. Los derechos es de cada persona desde que nace hasta que muere, ¿sí? Lo dice la Constitución, el preámbulo, que tenemos derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Entonces tienen que, en que no se dejen vulnerar sus derechos, que sigan, que luchen. Lo que me gusta a mí, que todo lo que capacité, que lo puedan ellas capacitar, lo poquito que puedan capacitar en el barrio. Acá tenemos a Pela NDM, que dice, increíble el recital vivido anoche, se ve que estuvo en la Berizo. Laura Fernández dice, felicitaciones por el programa y saludos a Anto Peña. Gracias Laura, un besito enorme. Anto, y vos trajiste también para compartir... Sí, sobre violencia de género, bueno, la violencia de género... Al micrófono. Sí. Hablar al micrófono. Bueno, la violencia de género tiene que ver con la violencia en sí de la mujer y el hombre, ¿no? Pero te hablo desde la violencia en el noviazgo, que se puede evitar. Por ejemplo, hay situaciones en el noviazgo que salen, o sea, a flote cuando la pareja es como que se siente reprimida en un sentido de control hacia la otra persona, control, o sea, vulnera sus derechos de ser libre, libre en un sentido no del libertinaje, sino de pertenecer a sus derechos, de pertenecer uno al otro. Claro, el sujeto, ¿no? El sujeto que tiene que ver con cada uno, con el género masculino y femenino, alto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Lili, decime, sí, cuando vos vas y estás capacitando, ¿con qué te encontrás? ¿Cuáles son por ahí las cosas que más te llamaron la atención en este recorrido? ¿Cómo me escuchan mis mujeres? La verdad que son 300 entre los seis territorios, hermoso, me siento feliz, me siento estar tocando la mano con el cielo, digo, porque es lo que me gusta, hace 7 años que vengo capacitándome en esto, no es solamente en violencia de género de la mujer, sino violencia de género en general, desde de la panza hasta el adulto mayor. Cuando ejercen violencia a una persona embarazada, que en la gestación puede salir el bebé violento, dicen que sí, pero no creo que tampoco sea, esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno, en esta capacitación, bueno, digamos que así como no se nace puta, no se nace violento, ¿no? Porque si no estaríamos diciendo una cosa completamente aberrante. No, sí. Por más que yo creo que lo hablábamos el programa pasado también, que en el taller del Encuentro Nacional de Mujeres, en el taller de Mujer en Rol de Pareja, decían las chicas que cuando obviamente se tocó el tema de la violencia en la pareja, ¿no? Y decían, claro, había como una desesperación por creer que la violencia era una enfermedad, que el violento se podía curar, porque claro, si uno dice el violento está enfermo, tiene la esperanza de que ese tipo se cure, ¿no? Así como por arte de magia. Entonces lo que llegaban a la conclusión es que la persona no es la enferma es la relación, el vínculo enfermo. Entonces, yo creo que en la vida uno pudo haber recibido violencia, y si bien es cierto que uno termina repitiendo roles, también hay un momento en la vida donde uno decide si repite el rol o es otra clase de persona, ¿no? El haber sufrido violencia, mira, yo tengo una amiga que me dice, en mayor de los casos sí se sufre violencia familiar de niño, uno repite en la vida adulta. No en todos los casos. No en todos los casos. No, sí, eso es lo que estoy explicando. Claro. No en todos los casos. Sí. Uno pudo haber sufrido violencia y yo tengo una amiga, decía, muy espiritual ella, que es muy inteligente, una filósofa contemporánea, te diría. Así me parece como vos, que venís por el mismo lado. Y ella me decía, mira, hay dos clases de personas. La persona que pasa por un montón de cosas feas, horribles, dolorosas, y aprende, y es buena gente. Y la persona que pasa por un montón de situaciones iguales de feas, dolorosas y terribles, y no aprende nada, y es un hijo de puta. Ah, es filósofa contemporánea, te lo dije, utiliza las malas palabras en sus bajadas, pero es así de real. O sea, todos pasamos por cosas feas en la vida, ¿no? Hay que saber ver la luz en toda esa oscuridad, porque siempre hay alguien cerca que te tira otro mensaje, que te tira una salida. Siempre hay un pedacito de luz asomándose entre tanta oscuridad, y de eso es donde nos tenemos que agarrar. Entonces, no se nace puta, no se nace delincuente, no se nace violento, es una elección. Se decide ser violento, se decide ser violenta. Llega un momento que por más que hayamos sufrido violencia, todos podemos aprender y elegir y decidir. Somos artífices de nuestro propio destino. Sí, sí. Al menos eso pienso yo, no sé. Usted que está del otro lado me puede contestar también, y a la gente que nos está escuchando a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Así que, si bien sufrir un embarazo con violencia es terrible para la mamá, obviamente el bebé algo debe sentir, porque cuando uno está nervioso el bebé lo siente, te viste que el te dicen siempre trate de estar tranquila porque el bebé se da cuenta de todo, sí lo vive, sí lo siente, pero todo se puede reconstruir, todo se puede desaprender, así como podemos aprender, podemos desaprender, ¿no? Y creo que ahí está el tema, en poder desaprender algunas cosas para volver a aprender otras nuevas. Ser un cántaro vacío, decían, por vaciarse a cada rato para volver a llenarse de otro tipo de conocimiento. Sí, sí. ¿No? Bueno, y bueno. ¿Qué dentro de lo que se vamos a concientizar acá en radio, como si estuvieras en tu taller? ¿Qué nos podés contar como para ampliar un poco nuestro? Bueno, Vanina, la ley fue sancionada el 11 de marzo del 2009 y es la ley 26.485 de violencia, ¿sí? Hay cinco violencias, está la psicológica, la sexual, la económica, patrimonial y la simbólica. Ellas, de las cuales, de esas cinco hay modalidades que surgen, ¿sí? La económica patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posición, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos profesionales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La física, ya sabemos que son los golpes. La psíquica, que es la más tremenda porque no se ve y es la que más vulnera al ser humano, ¿sí? Sí, pará, y acá quiero hacer un parate así enorme, entero. Digo, no hay feminismo que resista la violencia psíquica, emocional y psicológica. Uno puede haber tenido 25.000, y hago un mea culpa acá, me hago cargo y hablo por mí, 25.500 cursos de género, haber ido a 35 encuentros nacionales de mujeres, vestirse de violeta todos los días, ir a las marchas, gritar por los derechos de la mujer y ser víctima de violencia sin darse cuenta. Así de peligrosa es este tipo de violencia. Y en otro encuentro nacional de mujeres, donde pude participar del encuentro de adolescencia y juventud, que se los recomiendo a todas las que vayan a los encuentros, aunque sean grandes, viejitas, más o menos, que vayan al taller de adolescencia y juventud, porque vas a escuchar lo que sucede hoy día con los adolescentes y las adolescentas nuestras, ¿eh? Todavía hoy un 99,9% de las adolescentes debuta sin realmente sentirlo ni tener ganas. Debuta y tiene su primer relación sexual por miedo a que se le vaya el novio. Así como lo escuchás. Hoy, y como hace miles de años atrás, las mujeres seguimos acercándonos al sexo por miedo a que ese hombre nos deje. Lo mismo que el sexo oral. Muchísimas chicas hacen sexo oral sin tener ganas, sin quererlo y sin disfrutarlo, como algo que lo tienen que hacer para que el tipo no se vaya con otras. Uh-huh. Vanina, eso es tremendo. Hay que cuidarse porque, a ver, para hacer sexo oral o cualquier sexo hay que cuidarse. Solamente por las enfermedades que pueden transmitir el uno y la otra. Sí, las enfermedades. Sí, pero además de cuidarse hay que hacerlo con ganas, no hay que hacerlo obligada, que era lo más o menos lo que estaba. Hay que hacerlo con ganas, que te salga a vos. Disfrutar. Vos, ¿qué ganas que tengo de hacer sexo oral? Yo, mujer, voy y hago sexo oral y lo disfruto. Y si no lo disfruto y si no me gusta, digo que no. Esos son los derechos de uno hacia el otro. Ese es el derecho a la salud, a decir no cuando yo no quiero. No, y el otro te tiene que escuchar. Es lo que pasa en violencia de género, en la violencia sexual. Yo le digo a las mujeres que tienen que la otra persona escucharla. Cuando se dice no, tenés que respetar, tanto en mujer o en varón, ¿sí? Es ese respeto, no es la no vulnerar al otro, ¿sí? Vamos a escuchar un tema y ahora que dijiste violencia sexual, cuando volvamos vamos a estar hablando de los jugadores de Independiente, violadores, de la víctima y de cómo los medios trataron ese caso, porque tengo mucho para contar y para decir y para descargar sobre ese tema. Hablaste de violencia sexual, hablaste de la... Hay violaciones dentro de los matrimonios, ¿sí? Hay violaciones dentro de los matrimonios, y lo sabemos todas y todos. Y este caso, me parece, de la chica, no es aislado. Sucede muchas veces, y muchas chicas se callan porque la van a tratar de atorranta, porque cómo explica que yo estaba ahí. Bueno, cuando volvamos vamos a meternos un poco en eso. Seguimos con más Laberizo en vivo en Flores. Ayer sonaba, venimos en orden, el éxito. Siempre es un buen momento para decir buenas noches, mis amigos bericeros. Gracias por llevarnos a lugares que nunca pensamos. Hace muy poquito hemos tocado en un lugar tan hermoso como Luna Park. Hoy nos trajeron acá. Hoy nos trajeron a este lugar. Y una sola palabra termina en una lucha eterna, y es decirte, eso es el éxito, amor. Thank you. los sonidos, los silencios. Boomerang. Viernes de 20:15 a 22 horas, FM La Mosca. Asunto del pan y la verdad. Martes de 19 a 21 horas, Che Compañero. Compartimos con vos las luchas y las dignidades. FM La Mosca. Que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, desde el estudio Lorena Isi transmitiendo. Y seguimos con, estábamos hablando de la violencia sexual, ¿no? Por ahí, y la unimos un poco con esto de que pasó con los jugadores de Independiente. Alexis Zárate es el futbolista de Independiente que habría violado a la novia de un compañero en su departamento de Wilde. En su propio departamento, Alexis Zárate habría violado a la novia de Martín Benítez después de que la pareja se quedara dormida tras tener relaciones. En un momento, la joven se despierta y Zárate la estaba violando. Esta fue la primera versión de la historia. Ahora se conoció también una segunda versión, la versión ampliada de la denuncia de la joven ante la Fiscalía de la Causa de Guillermo Castro. La joven de 21 años, representada judicialmente por Omar Daer, amplió las declaraciones. Primero dijeron que no sabían si ella quiso o no quiso, que era consentido, que qué sé yo. Lo cierto, y lo que hasta ahora yo entendí y por lo que pude escuchar y por las declaraciones que hay en la causa, ella fue a bailar con el novio, fueron todos a bailar, chuparon, vaya a saber uno qué cosa, y qué más, y otras yerbas, se fueron a dormir a la casa del novio, se fue con su novio al departamento de su novio, se acostó en la cama de su novio, ¿sí? Tuvieron relaciones, usaron preservativo y se durmieron los dos. Ella se despierta con este Zárate, compañero del novio arriba de ella, ya penetrándola. Así se despierta ella y empieza a gritar: déjame, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El novio al lado durmiendo no se despertaba. Y cuando logra que el novio se despierte, la ve que ella se levanta y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y se fue. Salió despavorida, como podría haber salido yo o cualquier otra persona. La chica fue a su casa, se bañó porque se sentía sucia. Y bueno, después, con un poco más de tiempo y viendo que tenía la cara desfigurada de tanto llorar, se atrevió y se animó a decirle a sus papás lo que había pasado. Los medios empezaron con que no sea, a este pibe le arruinan la carrera, pero a ver si decís supuestamente porque le estás arruinando la carrera al pibe, la piba estaba ahí. Las barbaridades que escuché de mis colegas periodistas no tienen nombre, no tienen nombre. ¿Cómo tomaron este tema? La verdad que ahí la gente de la Defensoría del Público de Cintia tendría que entrar a meter denuncias como loco. Primero mostraron la cara de la víctima. Segundo, todo el tiempo creyendo que mentía, dando por hecho que estaba mintiendo. Y, pero esto será verdad. Y, pero a vos te parece. Y, pero estaba ahí, la piba fue, la piba entró, la piba se metió. Cuando hay un caso... Es más, cuando yo publiqué en Facebook, una persona, desgraciadamente y penosamente una mujer, me contestó en el muro: ¿y vos cómo sabés cuál es la fuente? Y yo le respondí: yo lo sé porque hay una víctima y hay una denuncia. Y eso me alcanza. Si hay una denuncia, hay una víctima, ya está. Yo le creo, porque la chica no va a mentir que la violaron, no se va a expor... A ver, cuál... las cosas por las que una tiene que pasar cuando denuncia una violación no son moco de pavo. Realmente se habla de una segunda violación, sí, del sistema judicial, del sistema penitenciario, ¿no? Sí. Se habla de una segunda vulnerabilidad de derechos cuando una va a denunciar, sí. Sí, sí, una violación. Sí. Esta chica, ¿vos te parece que tenía ganas de... otra cosa, los medios. Los medios de comunicación. La foto de los pibes vestidos con el uniforme de Independiente, prolijitos, derechitos, ¿no? Las fotos que ponían, con lo que ilustraban la nota. Porque el medio no solo te come la cabeza por lo que dice, ¿eh? Las fotos, la música. Yo creo que los noticieros deberían prohibir la música, no deberían poder musicalizar los noticieros, las noticias, porque hacen desastre con la música. El violincito que te ponen abajo, ¿no? Sí. Desastre hacen con la música. Presten atención, si aún no lo hicieron, cuando ven alguna nota, la música de fondo que suelen, con la que suelen, no es casual. Nada es inocente en televisión, nada es inocente en los medios masivos. Vuelvo a la ilustración. Mientras decían todas estas cosas que te dije hace un rato, la foto era ellos con la camiseta del club, de chicos buenos, deportistas, ¿no? ¿Qué te dice un pibe con el... la casaca del club haciendo deporte, la piba todas las fotos con poca ropa y en pose sexy? Había fotos para elegir de la... Primero no pueden mostrar a la víctima, está penado, eso la ley nos protege. Sí, nos protege, yo lo vi. Sin embargo, acá tengo, entras a Google, a Facebook, terrible, y ves la cara de la chica en todos lados. Terrible. Y segundo, las poses, las caras, poca ropa. No, te está diciendo algo, porque te muestra una mujer con poca ropa y en pose sexy al lado de un pibe con equipo de fútbol y... Como el santo. Y bueno, los medios hacen con la mujer con poca ropa, es una violencia simbólica, es por medio, por televisión, por radio, por cualquier cosa, por internet, esas son violencias simbólicas. Podemos llegar a la conclusión de que esta chica sufrió todo tipo de violencia. De violencia, sí. Por estar... durmiendo con el novio en su departamento. Sí, Vanina. Y el novio, me preguntan acá. En un sentido decían que no eran novio, para que eran amigobios. Sí, hacía más de un año que estaban siendo amigobios. Sí. Entonces no tienen derecho. Si sos amigobio no tenés derecho. Bueno, el novio, te cuento lo que yo escuché, le mandó un mensaje diciéndole: por favor no hagas la denuncia, porque me cagás la carrera. Es terrible eso. Sí, espero que no, totalmente. Espero que no hayas hecho la denuncia. Le mandó un mensaje. Y ella le puso: mira, con vos no quiero saber más nada. Lo único que podés hacer por mí es ir y decir la verdad. Yo la verdad quiero... Pero la valentía es lograr hacer la denuncia. Iba a decir, o sea, justamente eso, felicitar a esta chica. Claro. Felicitar a esta mujer, felicitar a esa familia que sobre acompaña, todo, que protege, desde ya, que Sin Careta a disposición de esta chica y de la familia. Acá estamos desde FM La Mosca para lo que necesiten. Abrazar a esta mujer y esperar que la sociedad, que los otros, las otras, sean un poco buenos, sean un poco... Claro. ¿Qué decirte? Marina, muchos de los casos no se denuncia porque la mujer es como que siente vergüenza a la hora de ir a contar su historia, ¿no? Porque, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿Me voy a exponer? Es como que se sienten así, en un sentido, vulneradas. Sí, sí, institucionalmente, sí. Bueno, muchas no tienen conocimiento también de los lugares donde se pueden denunciar casos. Y bueno, no sé, ¿te paso ahora los datos de los lugares o para hacer denuncias? La Comisaría de la Mujer y la Familia queda en Aguilar 2333 en Lanús. El teléfono es 247-9957. Bueno, está la comisaría de el Colegio de Abogados de Loma de Zamora también, Comisaría de la Mujer y la Familia de Lomas, el programa Mujeres Estamos, Desarrollo Social Municipal. Hay muchos lugares donde se pueden denunciar. El Hospital Evita de Lanús, que queda en Río de Janeiro, 1910, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Pero está el tema del 911, que podés llamar también cuando es un caso de emergencia. Lo bueno que si el 911 viene, o sea, en la urgencia tiene que estar el 911. A veces como que el 911 llamás y no te atienden, o te dice llamá otro número, otra línea, y así. Mientras que llamás, ya te pasó de todo. Sí, bueno, pero hay que llamar porque es lo que hay. Sí, es lo que hay. Es la urgencia, es la urgencia, la inmediatez que uno, para que no surja problemas mayores, ¿no? Otra cosa, quería aclarar el tema de las denuncias. Por ejemplo, en la comisaría de la, no de la mujer, sino en una comisaría común de un lugar, de Lanús o de Avellaneda, vas y haces la denuncia por casos que me han tocado, y dicen no. No te puedo tomar la denuncia porque no tenés golpe, estás bien, no tenés marca. No, vuelve a tu casa, capaz que esto fue una pelea así nomás y mañana está todo bien. Bueno, en realidad hay que tomar el nombre del que está a cargo, del oficial, ir al tribunal, testigos, a la justicia, y llevar testigos. Porque no te puede no mucho tomar la denuncia en caso de violencia, de cualquier tipo de violencia, no sí, solo física, sino, como decías vos, la emocional, la psicológica, la simbólica, que eso tiene que ver con lo que decías, Lili. Sí, las mujeres tienen que saber que las denuncias son denuncias, no son exposiciones. Cuando van a la Comisaría de la Mujer o cualquier comisaría y les llegan a decir, ¿le toma la exposición? No. Y lo que no existe la deposición, no, ahora no, ya nos, ya no, pero hay algunas comisarías que sí, ellas tienen que firmar la denuncia y no firmar cualquier papel, tienen que leer lo que redactan las policías o las mujeres policías o la denuncia que cualquier autoridad tome, y tienen que la obligación del personal es darle la hoja toda ya con la denuncia para que lea la mujer o el hombre y que firme lo que ellos hablaron, lo que pusieron. No es una exposición, es una denuncia. Bueno, para aclarar, que son cosas muy importantes las que están diciendo, Si tenés un problema de violencia, principalmente tenés que denunciar. Tenés que acercarte a alguien que te pueda ayudar, hablar con alguien, con una amiga, con un amigo, y que te acompañe a hacer la denuncia. Siempre, si vos tenés a alguien que te pueda acompañar, es mejor que no vayas sola a la comisaría. Otra cosita. Hay, organizaciones de mujeres en todos los barrios donde uno se puede acercar si no tenés una amiga, un familiar. A veces uno está muy solo realmente. A veces uno acá por la radio es fácil decir, busca una amiga, un familiar, y hay gente que está sola de verdad, que no tiene familiar, que no tiene un amigo, que no habla con nadie. Muchas veces cuando uno está en un círculo de violencia, lo primero que hace el victimario es aislarte de todo el mundo, alejarte de todo círculo social, y es muy común que la mujer que sufre violencia se encuentre aislada de todos y de todas. Entonces, a veces es muy fácil decir, anda con alguien a la comisaría. Si no tenés a nadie, busca una organización de mujeres en tu barrio. Pregunta a una señora, a una mujer, anda a un partido político, no importa de qué partido sea, anda y pregunta dónde hay una organización de mujeres. Y ahí vas a encontrar compañeras que te van a saber guiar, que te van a saber asesorar y que también te van a acompañar. Cuando vas a hacer la denuncia, acá nos dice Liliana y es importante, no es exposición. Vos tenés que exigir que te tomen la denuncia. Denuncia penal. No una exposición. Si vos vas y te dicen, no, no tiene golpes, no le quiero tomar la denuncia, vos tenés tienen la obligación de tomarte la denuncia. El deber también. El deber. Así que en ese momento vos te pones con tu compañera y decís, yo de acá no me voy hasta que no me tomes la denuncia. ¿Es así, Liliana? Sí, sí, es así. Otra es cosita, Vanina. El tema de violencia de género tiene que ver con la víctima y el victimario, ¿no? Cuando vas a hacer la denuncia, no es bueno que te vuelvas a tu casa por el tema del golpeador está ahí, ¿no? Te dicen, anda a tu casa, que mañana va a estar todo bien, y anda al tribunal de Lomas de Zamora. A la fiscalía. No es bueno que vuelvas a la casa, porque no es un lugar seguro. Por eso es tan importante que empiece a haber refugios en las localidades, porque hay gente que no tiene dónde quedarse a dormir después de hacer la denuncia. Entonces es sumamente importante que tanto en Avellaneda como en Lanús haya refugios para estas mujeres que van y denuncian y que después no tengan que ir a dormir con el agresor. Sí, una de las casas que es en la casa del encuentro, es acá en esta localidad de Avellaneda, en Lanús. Sí. Sí. La cuestión esta que me estaba hablando Anto del lugar de volver, la mayoría de las veces buscan los que asisten, ¿sí? De llevarlas a las casas de los familiares, de amigas, es el grupo primario que dicen, ¿no? De la víctima. No la llevan otra vez a su casa. Siempre se busca algún familiar que la pueda tener. Exacto, que se pueda hacer cargo. Y las denuncias se tienen que ratificar en la fiscalía. El 911 va a la casa, levanta la denuncia, después de todo eso, todo ese trámite que hace, que va a la comisaría, bueno, ella tiene que al otro día ratificar en la fiscalía la denuncia que hizo de violencia de género, ¿sí? Sí, no queda todo en la comisaría. No, la comisaría recién empieza. Pero a veces no se animan. Que también es algo que hay que cambiar, ¿eh? No se animan, digo, en el sentido de que se sienten marginadas, aisladas, de todo. Es engorroso después de todo volver a ratificar la denuncia. Se tiene que acercar después la víctima a la comisaría de la mujer. En la comisaría de la mujer hay terapeutas, es contenedor. Tienen que ir ahí. Pero a veces dice, es como que desconfían también. ¿Me van a dar bolilla en la justicia? Es como que también. Y bueno, ese es lo que hace agua, el del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. No, es que justamente lo que hablábamos, una cosa es la justicia y otra cosa es la denuncia y la comisaría de la mujer y hay que separarlo. Una cosa es ir y hacer la denuncia y otra cosa es tener justicia. Uh-huh. O sea, cuando vos vas y haces la denuncia, denuncias, es la primera vez que legalmente denuncias que alguien te golpeó o fue violento con vos. Una vez que saliste, la comisaría de la mujer te toma la denuncia, te da un papel así de grande, lo vi, con todas las instrucciones de lo que tenés que hacer después. Porque después tenés que volver a tu casa a buscar tu DNI, el DNI de tus hijos, la partida de nacimiento, no sé qué otra documentación, y con todo eso irte al polo judicial, hacer otra denuncia. Y te preguntan, ¿trajiste DNI? Si no traes DNI también, todo. Volver a tu casa, y es como que ya pasó la bronca, el marido está bien, no sé, no, o el marido o la mujer, digo, no, en no, sentido no, de... No, no, a ver, cuando se toma ya conciencia y ya se hace la denuncia, no, entonces hay que seguir. Algunas veces, algunas mujeres... En no, algunas, sí, sí, sí. Se quedan ahí... Bueno, no, pero justamente por lo burocrático del trámite. Si vos fueras, hacías la denuncia y con eso ya todo es automático. Bueno, yo hice la denuncia en la comisaría de la mujer, listo, que sea. La comisaría de la mujer la que lo lleve a la parte penal, a la parte civil, donde hagan lo que mierda tienen que hacer con eso. Vayan pasándose la data y ayuden a esa mujer. Porque apenas, por ahí, si tuvo el valor de ir y hacer esa denuncia, como para después ir, buscarlo el DNI, ir al polo judicial, del polo judicial buscarse un abogado, porque la comisaría de la mujer te asesora, pero no te da un abogado que te acompañe. En la fiscalía te dan el abogado de oficio. En la fiscalía te dan el de oficio, que tenés que estar ahí buscándolo y que qué sé yo. Y entras en la subjetividad del juez que te atiende, que si ahí sí, si estás golpeada, si no estás golpeada, si te cree, si no te cree, si esto, si el otro. Entonces, si alguien vio, si alguien no vio. La denuncia hay que hacerla y hay que tener, la verdad es engorroso, la mayor cantidad de las mujeres no continúa con la denuncia precisamente por toda esta burocracia que hay en el medio, no porque la mujer se arrepiente, no porque se le pasó la calentura, no porque al marido se le pasó, ¿no? No. No, no sigue con el trámite porque está siendo víctima de violencia esa mujer. Institucional. Es un círculo vicioso. Siendo víctima de violencia. Si vos no tenés autoestima, si te pegan en tu casa, si te dicen que no servís para nada, si te sacan la plata y no te podés mover porque no tenés plata, ¿qué vas a ir? ¿20 veces al polo judicial? ¿50 a la comisaría de la mujer? ¿Te vas a exponer tu vida 20 veces, que es lo que dura un trámite? Y para los trámites tenés que tener dinero también. A veces no contás con eso, recursos. Sí. Tenés que... Acá dice Crisia Puerto Real. Vanina, ¿por qué en Argentina veo que estos delitos por parte de los hombres son tan protegidos? ¿Por qué a las argentinas no les ponen atención? Dios mío, me preocupan mucho ustedes, chicas, dice Crisia desde República Dominicana. Y Juan José, que su marido, dice, estoy de acuerdo con mi esposa. Aquí la ley 2497, artículo 332, dispone que solo por intimidación y amenaza va a la cárcel de manera indefinida hasta que la víctima retire la querella. Mirá la diferencia. En ¿qué República diferencia Dominica. Que hay, Vanina? La verdad que hay mucha diferencia. El domingo pasado hablamos del código, del nuevo código penal. ¿Te acuerdas, Vanina, que íbamos a tomar, que habría un cambio ahora en tema de homicidios? ¿Cómo? Que el domingo pasado hablamos del nuevo código penal, que decía que íbamos a hablar más de este tema. Sí, cuando tengamos abogados en el piso, ¿te acordás que te dije? Claro. Porque no vamos a hablar de las cosas por hablar, no. Tenemos que tener profesionales. Hoy trajimos una profesional de la violencia de género para hablar de violencia de género. Vamos a ver si para otro domingo la idea es traer algunos abogados y abogadas para poder hablar de cómo cambia el código penal y qué cosas se vuelven para atrás, qué cosas nos ayudan, qué cosas no. La verdad quiero tener abogados, claro, para hablar de eso, porque es mucho un tema no sé. Muy, muy delicado aparte. Juan José dice, ¿por qué piden tantas cosas? Aquí con solo el testimonio de la mujer, cualquier hombre puede pasar un río de lava. Sí, tendría que ser lo mismo acá, pero bueno. ¿Qué va a ser? Sí, la vida, ¿no? Sí. Bueno, y a todo esto te digo, una mujer, una mamá, una hija, una compañera, una amiga, una tía, una mujer, cada 34 horas es víctima de femicidio en la Argentina. Sí, es terrible. Una cada 34 horas. Sí, es mucho. Yo empecé este programa hace 5 años, lo dije el domingo pasado, lo repito ahora. Hace 5 años había una mujer muerta por femicidio cada 3 días. 72 hace 5 horas, años, mira. Cada 3 días. Son 72 horas, ¿no? Y ahora una cada 34. Y a mí me asusta porque en el 2012 fueron 255 casos, en el 2013 295. es como un 40% más, y va superando, y es terrible este problema, es terrible, es una problemática muy seria que se tiene que tomar muy muy en cuenta. Che, el que quiere oír, que oiga, y el que tenga voluntad política y poder para cambiar un poco esto, haga. La Organización Mundial de la Salud dice en un sentido, ¿no?, de que cada 3 adolescentes, de 10 adolescentes, 3 denuncian violencia. O sea, estamos encaminadas en un sentido. Y es la adolescencia, el futuro, ¿eh? El futuro que llegó hace rato, parece. Vamos con la Berizo, en vivo, en Estadio Malvinas, mi banda de rock. Espero toda la noche para decirles, mis amigos, que esta es mi banda de rock. Sin careta. Thank you.

Yo me voy, ¿eh? Es más, cualquier persona que esté escuchando en este momento, que tenga una radio ahí en el medio de algún bosque, de algún pueblito perdido, de la sierra, de la costa, no sé, pasto y naturaleza, cualquier persona que me esté escuchando, por ahí, ¿viste el universo? Sí, sí. Es amplio, sí, sí. Y dicen por ahí que si uno desea mucho y con mucho amor algo, el universo te lo da. Claro, se cumple. Así que por ahí hay alguien escuchando con una radio, una antenita por ahí perdida en algún pueblito naturalizado. Quiero naturaleza, yo quiero levantarme a la mañana y ver pasto, escuchar los pajaritos. El aire. Vos me llamás, yo largo todo, viejo. Caso un bolso chiquitito, porque no tengo ya mucho para llevar, gracias a Dios, estoy sacándome toda la mierda de encima. Bien. Los dos pibes ya están grandes. Si no quieren venir, me voy sola, me importa nada. Bien, te digo la verdad. ¿Cuántos años tienen? Me voy a la costa, 15 y 17. Se van a bailar a la noche, me dejan sola, ¿vos te parece? Eso es una crisis también, ¿eh? Sí, sí. Cuando sí. Los chicos ya empiezan a hacer su vida. Yo ahora me conseguí un gato. ¿Un gatito? Sustituto de bebé, alguien que me necesite, por Dios. Porque, no, la nena que me voy acá, el nene que me voy allá, me voy con mis amigos, uno queda ahí, ¿qué hago ahora? Las amigas, Vani. Bueno, sí, contigo. Quedo conmigo, sí, ahora es bueno, me vendría bien un tiempito conmigo. Así que bueno, voy a tener un largo tiempo conmigo, me parece, así que lo voy a disfrutar. Lo he tenido anteriormente y lo he sabido aprovechar. Eso ¿qué? Es bueno. Y le digo a todas las mujeres que estén solas. Hay que aprovechar bien. Como yo en este momento. A todas las mujeres que estén solas, lo importante es mantener el alma y el corazón limpios, intactos. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, no importa. Vos sos una persona entera. No necesitas una media, no hay media naranja, no existe. Las medias van en los pies y las naranjas a la verdulería. Sí, sí. Nosotros somos gente entera que no necesitamos que nadie nos complemente. Sí, por ahí compartir la vida con alguien, que es diferente. No complementar, ¿sí? Así que nada, fuerza, mirá. Que yo la estoy pasando para el orto, ¿eh? En esta radio podemos decir orto porque todavía nos dejan. Pero acá me dijeron, es verdad lo que me dijeron recién, se puede hablar bien, que es el mismo esfuerzo y trae luz. Sí, así sí. Que acá la estamos pasando un poco mal, pero la vamos a revertir. Vamos a lograr, como me han enseñado en marketing, transformar la crisis en oportunidad. Bien. Y aprender a estar con una misma, a escucharse, a quererse. Mira, yo tengo una teoría. Esta es teoría mía, de la filósofa Vanina Monte del barrio de Piñeiro, de La Mosca. Yo creo que, así como mi amiga decía, uno tiene que crecer y de las malas cosas uno o aprende o no aprende. Yo creo que para aprender uno tiene que meterse en lo más feo de uno mismo, sí, sí. Verlo y asumirlo, bucear en la oscuridad de tu alma. Nadie es luz pura, todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado no tan bueno. Lo bueno es reconocer ese lado que no tenemos bueno, vernos enroscados en todas esas cosas sucias, asquerosas, oscuras, en esos pensamientos feos que a veces tenemos, reconocernos, uy, mirá, estoy siendo egoísta, uy, mirá, fui mentirosa, acá mentí por miedo, porque me quise cuidar el culo y mentí. Ay, mirá lo que... Si uno logra verse ahí adentro, verse mala, descubrirse que uno tiene sentimientos feos, recién ahí una puede revertirlos, puede hacerse cargo y puede trabajar en esos sentimientos. Ahora, si yo me creo que me las sé todas, que no jodo a nadie, que yo soy el más langa, que esto, no, que el sirve. Otro... Y vas a ir por la vida engañándote, cambiando de persona cuando la que exacto. Tenés al lado se da cuenta de quién sos de verdad. Exactamente. Entonces cambiás, no. le mentís a otro. Vos cuando conocés gente nueva podés ser quien vos quieras ser. Exacto. Pero cuando te vas a dormir a la cama, estás vos solito con tu alma. Exacto. Por más acompañado que estés. Por más gato de la noche fría que tengas al lado durmiendo con vos. Sí, sí. ¿No? Sí. Uno llega un momento donde no le queda otra que encontrarse con uno mismo. Y ahí te das cuenta. Che, Me parece que está llegando la banda. Me parece que sí, está tocando el timbre. Parece que está llegando la banda. Vamos a escuchar otro tema mientras le abro la puerta. ¿Le parece bien a las chicas del Averizo en vivo? ¿Cómo deben estar los vericeros? Estamos musicalizando todo con la Averizo en vivo. Anoche la rompió en Malvinas Argentinas. La verdad, impresionante. La gente que estuvo en el Malvinas puede llamar y contarnos cómo la pasó, que cómo lo vivió y todo eso. Tocó un tema viejito del demo, Botella Rota, y te lo trajimos, che, ahí, al estilo Sin Careta, ¿vio? ¿Todo bien? Ahí sí. ¿Sabés que estaba cantando? Y vos que estabas ahí a caballito, pasó la grúa, te pasó así de la cabeza. Ojo ahí, Luis, perdón, que matemos a uno, por favor, no lo digas. Hacemos una canción vieja, vieja, vieja, vieja, vieja. Una canción del demo. Bueno, hacemos Botella Rota. We'll be right back. careta. Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5 y estamos con la gente de Sátrapas. Sátrapas, mirá, son de acá del barrio, dicen los chicos. Y nos trajeron el demo, vinieron, tocaron timbre. Y acá estamos escuchando a esta banda del barrio, che. A ver qué onda. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bonita, ¿todo bien? Agradecemos la invitación. Nosotros somos una banda acá del sur de Lomas de Zamora, casi el... Lanús, digamos, ¿no? Escuchá, y... ¿suenan así? Sí, sonamos. Tratamos de sonar así, hacemos todo el trabajo necesario para tratar de sonar así en vivo. Nada, un poco agitados porque veníamos corriendo para llegar a tiempo, así que bueno, contento de estar acá y de poder dar a conocer nuestra música y contactarnos con gente nueva, digamos, ¿no? Que no conocíamos antes. Che, ¿demo de 4 temas? 5 temas tiene este demito, sí, lo grabamos ya hace 1 año y medio, casi 2. Y nada, tratamos de darle difusión con todo lo que cuesta para una banda independiente, ¿no? Dar a conocer su música. Y utilizando para esto las famosas redes sociales, ¿no? Que a veces, más que expresar sentimientos y problemas personales, sirve también para contactar gente, para tratar de expandir un poco los proyectos personales y colectivos. Azul Soleado está sonando. Azul Soledad, Soledad. Ah, Azul sí, Soledad. Azul Soledad. Perdón. Tema lento, tema número 5. Uno de los más gustados, sobre todo por las chicas, ¿no? A ver. Calle abajo, ella sale a caminar. Trae oculta en su alma toda su infelicidad. Y no creas que no sabe amar. El momento se acerca ya. Che, qué bien grabado que está esto, ¿eh? Para demo es un señor CD, te diría. Un sonido muy lindo tiene. Sí, antes que nada, Vanina, queríamos presentarnos porque lo estaba mirando a mi hermano recién que no dijimos nuestros nombres, ¿no? Ah, pero es verdad. Una perdón. Informalidad total. Sergio, cantante y guitarra rítmica. Y al lado mío, hermano de sangre y hermano del rock, Eduardo. Hola, buenas noches. Los dos son hermanos de sangre y hermano de rock. De bien. Sangre, exactamente. Che, ¿y cuánto hace que armaron la banda? ¿Cuánto hace que vienen girando? Bien, la banda es una derivación de un montón de bandas preexistentes, pero en realidad, o sea, el nuevo proyecto surge allá por el año 2009-2010. La banda venía sonando igual con ese nombre, pero haciendo otro estilo que se acercaba más a algo más progresivo y demás, digamos, ¿no? Con otros integrantes también. La banda se reformó conceptualmente y también las personas que integraban esa banda, digamos, ¿no? Y a partir del año 2011 fue cuando decimos, bueno, vamos a encarar esto como un proyecto serio, más allá de que sea un hobby y de que no tengamos ningún beneficio económico ni material, tratar de hacerlo de la manera más profesional posible en la medida de las condiciones materiales y posibilidades que uno tiene, digamos, ¿no? Y por eso, bueno, de eso derivó este demo que grabamos, que tratamos de grabarlo... Re lindo suena. Lo mejor posible, exactamente, sí, tratamos de buscar un buen lugar para grabar y tuvimos suerte de contactarnos con una persona que nos hizo un buen trabajo, creo, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy conformes con el resultado de cómo salió el demo, o sea, sin perder de vista que es un demo, una carta de presentación, tratamos claro, de que suene lo mejor posible y no, la verdad que estamos muy, muy contentos con Damián Nayar, que es el técnico que nos grabó, nos mezcló el disquito, así que vamos a reincidir. Sí, estamos reincidiendo en realidad porque estamos grabando nuestro segundo demo, que sería otro demo de 5 temas más, que precedería, digamos, lo que sería el primer material discográfico de la banda, que esperamos con suerte poder comenzar a grabarlo entre el 2015 y finalizarlo el 2016. Ese sería el proyecto. Tienen planes optimista. A largo plazo ya. Sí, bien, sí, tratamos, bien. Es como que pasamos mucho tiempo en la nebulosa de adolescentes y bueno, en un momento nos pusimos las pilas y dijimos, bueno, vamos a tratar de planificar, ¿no? Porque uno cuando va creciendo se da cuenta de que si no planifican la vida es difícil que las cosas den resultado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta de eso y ya que le dedicamos tanto tiempo a esto, digamos, como un hobby, tratar de hacerlo de la manera, como te decía antes, más profesional posible para que dé los mejores resultados, digamos, ¿no? Che, ¿y cuántos son en la banda? Somos cuatro personas. Vamos a nombrar a los que no vinieron. Sí, no vinieron Silvio Ruiz, nuestro querido amigo, que le mandamos un saludo enorme, porque, bueno, falleció la madre en la semana y tuvimos un golpe duro para él y para la banda también, porque somos muy amigos. Es el bajista. El bajista, sí. Le mandamos un abrazo desde acá también. Debe estar escuchando. Un abrazo feminista bien fuerte. De los mejores. Para que ahí acompañamos en el dolor, que es uno de los peores dolores. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, y sobre todo, bueno, volvemos un poco con la presentación, recalcar un poco esto de que es una banda de amigos, somos amigos, pero ser amigos implica de que también se pueden hacer las cosas seriamente, digamos, ¿no? Sí, amigos y joda, no claro. Uno dice amigos y joda. Es joda cuando trabajamos. Claro, exactamente, sí, exactamente. Y bueno, y el otro personaje, que es un personaje, es Carlos Aranda, Charlie, que es el baterista, que bueno, debe estar recuperándose del show de ayer que estuvo tocando con otra de sus bandas. ¿Con qué banda tocó? Pasa que la cuestión fue así, lo comentábamos un poco. ¿Qué es, batero? Baterista, exactamente. Los bateros siempre tienen dos, tres bandas, no te vienen, son complicadas. Claro. Uno siempre dice... ¿De dónde lo conoces? Uno siempre cree que la estrella de la banda es el cantante. No, la estrella de la banda, señoras y señores, es el batero. Sí. Es el codiciado, es el que se divide entre dos, tres, cuatro bandas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pasa que lo que ocurrió fue básicamente que, bueno, ante este problema personal que tuvimos y grupal, claro, digamos, en la semana, tocaba Sátrapas ayer y, bueno, tuvimos que armar un rejunte con unos amigos que se llama El Gueto, la banda, y fuimos a cubrir el espacio que en realidad ya nos habíamos comprometido, digamos, ¿no? Claro. Y al comprometernos, yo no quería faltar a mi palabra más que nada, que era, me encargué de organizar esa fecha y cumplí con las personas del lugar, del bar Wolf, que está en Banfield, con los que tenemos una hermosa armaste relación. Armaste una banda suplente, digamos. Claro, armamos un boleto, un suplente, y bueno, fuimos a cubrir el espacio y sobre todo cumplir con las personas que nos habían confiado el espacio para poder tocar, digamos, ¿no? Bueno, esto que acabo de decir demuestra que su responsabilidad y su profesionalidad va más allá de las palabras, ¿no? Terminó contando un hecho que justificaba todo lo que venía diciendo. Claro, sin darme cuenta, digamos. Claro. ¿No? Pero bueno, sí, la realidad es esa, digamos, ¿no? Nosotros tratamos de cada portita que se abre, a esa portita asistir y respetarla, porque en el under o en el sub-under, digamos, yo diría que más que en el under estamos en el infierno casi, digamos, ¿no? Porque hay diferentes escalafones en el under rock. Dentro de todo, o sea, uno tiene que tratar de cumplir con las personas que se dignan y que te dan un espacio de difusión, como por ejemplo este, ¿no? Para nosotros es re importante venir a una radio que está, aunque esté cerca de nuestra casa, no sé, que no sea una mega radio, pero es una posibilidad que se nos da desinteresadamente. ¿Hacen acústicos? Hacemos acústicos, sí. Cuando estén todos bien. Sí, perfecto. Se vienen a hacer un acústico. Nosotros, por ser la primera vez hoy, dijimos, bueno, no vamos a ser tan caraduras de llevar la guitarra aquí, la acústica o criolla, digamos, ¿no? Pero obviamente la posibilidad está abierta y cuando ustedes manden, nosotros estaremos acá. Dale, cuando esté toda la banda. Sí, totalmente. Buenísimo. Sí, sí. Nos encantaría. Che, escúchame, ¿qué tema nos recomendás para conocer a la banda? Y yo les recomendaría, no sé si estás de acuerdo, Edu, vos, el tema número. No están por número, porque. Ah, no, bueno. Decime el nombre. En tu voz, amigos, es un tema, uno de los más pesaditos que tenemos, y es un tema cortito que se puede apreciar bastante lo que hace la banda, digamos, ¿no? A ver. Parece que tenemos compañeros feministas adentro del sí, PIS. Sí, no, nos por lo que estoy escuchando. Hermosa charla acá. Yo como buen cantante filosofo mucho, digamos, ¿no? Y me gusta hablar mucho con... Le comentaba que venía escuchando cuando mientras me preparaba para venir y antes de pasar a buscar a Eduardo, a mi hermano, por la casa, venía escuchando un poco el informe de lo que estaban hablando, que lo único que pude retener fue el tema que era violencia de género, y después pude escuchar así cosas, pero mientras me peinaba, me ponía la remera, me planchaba el pantalón y demás. Y yo le pregunté qué diferencia tenía, o sea, el machismo y el macho, y él me contestó que tiene que ver con la cultura, ¿no? El machismo sí. Y el macho no tiene diferencia. El machismo, macho viene de machismo. Claro, en realidad macho es un término naturalista, o sea, natural, claro, que viene hombre, de las ciencias naturales, pero... que tiene que ver con la concepción biológica de un determinado ser, digamos, ¿no? Después ese concepto se traspasa a la cultura y a la sociedad, digamos, para denominar la preponderancia del hombre sobre la mujer. Y el hombre sobre la sociedad también, digamos, ¿no? Claro. O sea, hay hombres que dominan a hombres, pero antes que eso existe la dominación del hombre sobre la mujer en el núcleo familiar. Sí. Y en realidad el término creo que yo usaría sería más bien patriarcado. Sí, claro, es eso. Sí, sería como más acercado, digamos, sí, ¿no? A la antropología, digamos, sí. Claro, es el sistema patriarcal, claro, que forma y genera y sostiene al macho cabrío, ¿no? El claro. Macho que tiene que ser mejor que los demás. Y esto de que el machismo también perjudica al hombre, o sea, no es solo contra la mujer el sistema machista o el sistema patriarcal, sino que es el poderoso contra el débil. Exactamente. El que va con la norma, con el distinto, ¿no? Es una cosa que también lo sufren los hombres. Esta es una discusión que yo, discusión, digamos, en el buen sentido de la palabra, que estoy acostumbrado a tener, digamos, en los círculos universitarios donde yo estudio, donde hablamos mucho de estas cuestiones, de que en realidad es una... El machismo no es algo del siglo XX ni del siglo XIX, es algo que tenemos que remontarnos al origen de la sociedad, pero no siempre fue así. Me estoy yendo al carajo un poco. No. Anteriormente, en un primer momento, estaban claro, las tribus, exactamente, que todavía no era había... la mujer la que tenía un rol preponderante, digamos, ¿no? Y está, esto se puede ver incluso desde el arte, en las figuritas de las Venus. Sí, sí, sí. Donde la mujer tenía, digamos, a partir del rol de la fecundidad, digamos, ¿no? De poder reproducir. Era, claro, exactamente, poder el poder de la reproducción, digamos, y era como, en realidad, era la que permitía, digamos, la reproducción de claro. La comunidad. Sí, sí. En algún momento de la historia eso se revierte y el hombre pasa a apropiarse de esos privilegios que tiene la mujer, el rey casándose con la reina, fecundándola y demás, y obteniendo todas esos beneficios que tenía la mujer y utilizándolos para dominar a otras personas. Che, mirá tu hermano como revolea los ojos para todos lados, no entiendo nada. Dice, a mí me trajeron a hablar de rock, loco, que no traje la viola, que ¿dónde demo? Me metieron? Sí, aunque no parezca, estaba pensando mientras escuchaba. Quizás también tenga que ver un poco con el tema de cuando entra en juego lo que es material y económico, que históricamente el hombre es el que lo provee, entre comillas, y eso por ahí fortalece también. Sí, que también es una carga machismo. Muy pesada para los hombres, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y eso se ve mucho en las personas por ahí más grandes. Los suicidios de hombres que habrá habido por no tener trabajo, ganar menos que la mujer. O sea, es una cosa que la toman tan trágicamente. Incluso se ve, en realidad es como una red que se puede ver en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Incluso si lo traemos al rock, la presencia de mujeres, digamos, en bandas de rock es relativamente reciente. Y muy poca, y no poca, se les da el lugar. No se les da el lugar, y muchas veces cuando uno tiene una banda, surgen conversaciones, che, ¿sabes que tal chica canta muy bien? Me gustaría invitarla a cantar un tema, y siempre, nunca falta el compañero que dice, no, va a ser para quilombo. Tipo, traes una mina a la banda, claro, se pudre todo, ¿no? Etiquetando, estereotipando, claro, digamos, a la persona, digamos, ¿no? Por la cuestión de género. Claro. ¿No serán estereotipos esos? Es que son estereotipos, en realidad, digamos, ¿no? A mí, yo no sé... Prejuicio, totalmente. De ideas innatas. A mí me parece que... La otra vez hablábamos esto con un amigo que... Más allá de toda la cuestión conflictiva que se vive en el país, digamos, que me parece que en cierta forma es sana, porque se discute sobre política, cosa que antes no se hacía, me puse a pensar que es muy loco, si bien puede estar de acuerdo, o estar de parte o no, o estar, no sé, de acuerdo con algunas cosas o no, de nuestra querida presidenta, pero en cierta forma puse a pensar, tratando de alejarme de toda la... de todas las influencias externas, digamos, y mediáticas, sí, oficiales o anti, sí, de que tenemos un gobierno que está donde hay una mujer gobernando el país hace 10 años. Sí. Y eso es bueno, claro, pero con una persona muy cercana al poder, en todo caso, digamos, con el gobierno de Néstor antes. Y me pareció, digo, qué raro, qué loco, eso es... ¿Será un logro? ¿Será casualidad? Me puse a pensar sobre eso, digamos, ¿no? No, en otro momento de la historia. Algo impensado, no hace mucho tiempo. Exactamente, sí. Entonces me puse a pensar, digo, quizás muchas chicas no valoren ese aspecto, digamos, ¿no? De que podamos tener un primer mandatario que sea mujer. Sí, me parece que es algo que está copado, digamos, sí, ¿no? Que está la mujer, creo yo, superando. En toda Latinoamérica hay 5 mujeres presidentes. Totalmente, sí. Claro, sí, en Brasil. No. Y tiene que ver con esto de lo que hablábamos antes de la era de Acuario, ¿no? En Chile 5 también. Mujeres presidentas, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces es un tema que es transversal, o sea, puedes analizar toda la realidad. Sí. No es que simplemente es un problema que daña a la Argentina y a nuestra sociedad, sino que es un problema que se da. No es un problema tampoco, digamos, es una problemática a discutir, digamos, exacto, ¿no? Todas estas cuestiones establecidas, digamos, ¿no? Y está bueno que las estemos discutiendo, sí, porque lo que antes no se escuchaba. Nunca pensé que iba a terminar hablando de estas por acá. Pero bueno, nada, yo soy muy, muy, muy prendido en estas charlas, digamos. Y yo la verdad te digo, me siento sumamente, ¿cómo decir? Contenta de poder haber unido esto que eran dos cosas, mis dos pasiones, que son el rock and roll y la igualdad de género. Y porque la verdad que yo empecé haciendo radio, haciendo un programa que era solo de bandas de rock, solo de bandas de lander. Claro. Y sin desmerecer, no me llenaba, había algo que me faltaba, ¿no? Lo que me faltaba era esto, poder darme cuenta de la problemática social, dar una mano, y por qué no, a través del rock, a través de las bandas, a través de la gente joven que hoy nos está escuchando, y también un poco desmistificar esto de que los rockeros somos todos loquitos, todos también, drogones, sí, otro, ¿no? Estereotipo que hay, y poder hacer un programa de rock donde realmente se vea cómo vive y cómo piensa, y vaya que piensa, la gente del rock. Sí, totalmente, sí. Y que hay una gran diversidad también, ¿no? Dentro de lo que es esto. Y la verdad que hoy en día, que venga una banda al piso y que terminemos pudiendo tener este debate con gente del rock and roll, es buenísimo. Me llena de orgullo, me demuestra que estoy en el camino donde, que estoy donde tengo que estar. Totalmente, sí. Mi recorrido hasta acá por algo son las cosas y pasan. Sí. Y el recorrido valió la pena. Y que vos me digas que antes de venir al programa te pusiste a escuchar a ver de qué la iba, yo no sabes cuánto te lo agradezco. No, pero por favor. Porque tantas bandas vienen acá, sí, y cuando sí, se sientan quedan completamente descolocados porque no entienden dónde están. Yo no sé si te acordás la última vez que hablamos, te dije, bueno, te escucho el domingo 16, y el 23 nos vemos, te había puesto el último que te puse en el Facebook. Yo en realidad el Facebook lo uso para la banda, en realidad como un canal del comunicador. Y claro, la semana pasada tuvimos ensayo por esta previa de fecha que teníamos para frustrada al final, lamentablemente. Y bueno, pudimos escuchar el programa, digamos. Por eso hoy me puse antes de venir, tuve un ratito porque andaba paseando. Te agradezco mucho. Y bueno, es un nada, la idea es hermoso, escucharlos y poder participar incluso, ¿no? Telefónicamente, si se puede. Sí. Para saludar, aunque sea, ¿no? Para estar cerca también. Escúchame, no, tienen que venir todos a hacer un acústico, ¿no? Totalmente, pero a sí, ver, nosotros arrancamos. Mira. ¿El baterista también? El baterista también. Escúchame lo que te digo. Nosotros arrancamos a las 6 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Solemos decirle a la banda que venga a las 8 para que no esté todo el tiempo comiéndose. La banda del domingo pasado nos dijo, no, vamos a las 6 porque queremos escuchar, queremos estar y queremos buenísimo, ver. Y lo agradecemos muchísimo. Muy bueno. Pero solemos decirle que vengan a las 8. A ustedes me gustaría que cuando combinemos bien para el acústico, si no es el domingo que viene, el otro, ustedes quieran, se vengan de 6. A 9 sí, y media. Nos avisan y hacemos todo el programa. Participamos de la manera que quieran. Preparamos un informe sobre alguna temática, algo. Yo soy muy estudioso, entonces. Está bueno que participe también. Sí, ni hablar. Y la banda te acompaña si vos le decís, che, vamos de las 6 hasta las 9 y media y hablamos de género y de machismo. Sí, la banda sí, por ahí no participan demasiado. Por ahí se van a fumar un pucho por ahí y demás. Pero bueno, eso está todo permitido. Pero acá con el muchacho nos quedamos seguros. Sí. Chicos, les quiero agradecer mucho, los espero, sé que les pido mil perdón por favor. Nada. Después algún día nos juntamos a tomar una birra y te cuento todo lo que me pasó esta semana y ta. Así que les pido disculpas y desde ya los espero para el acústico. Si totalmente, ustedes me dicen venimos perfecto. El domingo que viene, yo el domingo que viene los espero y ya lo publicitamos bien y todo. Buenísimo. Me siento en deuda. Nosotros queríamos igual agradecerte y sobre todo destacar una cuestión que yo pude apreciar cuando llegaba al lugar, en realidad, porque yo no conocía la radio. Creo que en algún momento alguna banda conocida habrá etiquetado algo de Sin Careta y FM La Mosca, y yo tomé, digamos, para establecer una red de contactos, intencionalmente, por supuesto, ¿no? De que funciona un bachillerato popular en este edificio y demás, y veo que hay una movida cultural interesante también para analizar, que es nueva para mí, digamos, y que no es solamente una radio donde uno trae a mostrar su música y después se va y se vaya todo al carajo, sino que en realidad pasan cosas más profundas detrás de los micrófonos, digamos, ¿no? Escúchame, ¿te gusta hacer radio? Me encanta, sí, yo tenía un programa de radio en su momento y por cuestiones, bueno, de estudio, trabajo, familia, lo terminamos colgando. En realidad, la pasión viene por un amigo que estudia radiodifusión, comunicación sería la carrera, y bueno, me arrastró, digamos, a hacer un programa y fue una experiencia muy copada. Con él participamos varias veces. ¿Les gustaría hacer radio de nuevo? Y sería lindo, no sé si fijo, pero sí participar y demás, sí, sería bueno. Porque acá estamos todos los domingos, ¿vale? Claro, sí. Abrimos los micrófonos, me sumo al equipo y estamos todas recontentas, ¿eh? A mí me encantaría, pero afilamos detalles. Dale. Yo, para comprometerme con usted, tengo que estar plenamente consciente de que dale, lo puedo hacer. De digamos, última, ¿no? Si no me decís, mira, yo voy todos los domingos una hora, o voy todos los domingos media hora, o voy un domingo por mes, o voy dos domingos por mes. También está bueno, así que sea un poco más laxo, también está bueno. Y quedamos que tal domingo venís con tu. Vos venís cuando quieras. Pero se notó que me gustaba hablar, ¿no? Eso se notó seguro. Me encantaría sumar un varón al equipo de Sin Careta. Por favor, sí, a mí digo, cuando entré, digo, me hacen las chicas en el programa, digo. Me encantaría. Yo me imaginaba que iba a haber uno atrás, viste, un. Todo lleno de aros, viste, tipo con la remera de un rockero de pelo largo. Claro, pasen pibe. Así que bueno. Y no, estaban las chicas. Nah. Estaban las chicas, pero bueno, una grata sorpresa, por favor, hay que festejarlo eso, digamos, ¿no? Y reconocerlo. Che, qué groso este chico. Quería apuntar a lo que decía él sobre el tema de la presidenta. ¿Se puede decir el nombre de una presidenta? O sí, sea, Cristina. También, pero de otro país. Sí. La presidenta Bachelet, ¿no? De Chile. Según ella, las mujeres con cargos jerárquicos utilizan estrategias masculinas, o sea, estereotipos masculinos para llegar al poder, autoritarismo, elevación de la voz. ¿Será verdad eso? Creo que sí, eso sí es verdad. Tiene algo que ver eso. Eso tiene que ver con el patriarcado. A ver, sí. Para llegar a tener una... estar en una jerarquía alta donde a vos te tengan que respetar, lamentablemente, lo que dice en este informe la presidenta es que tuviste que tener actitudes masculinas para que te reconozcan y te respeten y llegar. Tuviste que tomar esos hábitos masculinos, mostraste de una manera más masculina y de esa manera fueron las mujeres que pudieron llegar a cargos jerárquicos. Porque si no, si bien está la ley de cupo y si bien más o menos se cumple, hablábamos el domingo pasado acá que muchas mujeres reproducen el patriarcado muy bien, no por ser mujer vas a ser feminista y no por ser mujer vas a tener una concepción femenina y de igualdad, ¿no? Hay gente que realmente es mujer y cree que está bien que el hombre gane más, que el hombre sea mejor y que el hombre le traiga la platita mientras ellas se quedan en casa, en gimnasio. Está muy grabado. Entonces es como que es natural, que ya está. Pero es verdad eso, lo que decían era que las que sí llegaron lo hicieron a través de métodos masculinos. Estrategias que ellas mismas hacen, porque a ver, en los sindicatos, ¿qué encontrás, Vanina? ¿No encontrás? Secretarias. Secretarias, la secretaria de género, la que toma la nota y ojo, después son todos varones. Ahí. Ojo, como docente tenemos un ejemplo de conducción en uno de los gremios, que es Mirta Petrocini, de la FEB. Estuve el miércoles en la movilización que hubo en La Plata y la verdad que eso de elevar la voz y todo lo dejó a Baradel, chiquitito. mira, hoy hablábamos de la Mirta, sí. Docente. Ahí. Justamente como lo que subyace, que decía la... Antonia decía recién el comentario que hacía, la reflexión que hacía, digamos, ¿no? Michelle Bachelet, ¿no? Sí. Que fue reelegida hace poco, también subyace una autocrítica también, ¿no? Claro. Y como que ella reconoce en sí misma, en su misma trayectoria, que tuvo que utilizar esas estrategias, exactamente, digamos, ¿no? Que son instituciones que fueron creadas por los hombres, digamos. Entonces, es muy difícil salir de ese marco institucional afianzado, digamos, que es la política, con todo lo que trae aparejado eso, digamos, ¿no? Para mí lo importante es que las mujeres, digamos, sigan interesándose en política, sigan ocupando cargos jerárquicos y que esto no quede solamente ahí, sino que atraviese la red de la política, digamos, ¿no? Y que lleve una transformación social y cultural más profunda, digamos, que es el verdadero cambio que tendría que producirse, digamos, ¿no? Sí, no pasa por ocupar cargos, o más cargos o menos cargos, no sé, como una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, es decir, sí, sí. Que la transformación de la sociedad lleve a tal en la cual sea natural, ¿sí? Lo cualitativo y lo que. Claro, la igualdad de las mujeres ante los hombres, digamos, ¿no? Eso lleva muchísimo tiempo y lleva muchísimo trabajo de política también, ¿no? Qué groso, ojalá te vengas todos los domingos. Muchas gracias, para mí es un placer estar acá con ustedes, ¿eh? Che, nos vamos a escuchar. Ah, ¿por qué? Acá me preguntaban por qué sátrapas. Sátrapas. Sátrapas, porque bueno, la mejor explicación es cuando te dicen vos sos un sátrapa. Y lo propuso en realidad un ex miembro de la banda, digamos, ¿no? Yo lo asocié inmediatamente con esa cuestión de que el sátrapa es el vago, el que no quiere hacer nada. Y que cuando sos chico y vos te dedicas al rock, cuando sos adolescente y te dedicas al rock, sos un sátrapa, sos visto por la sociedad, también estereotipado. El que usa los pantalones rotos, el que usa las zapatillas sucias, el que no quiere laburar, el que consume drogas y demás. Cuando en realidad hay chicos que se escapan a ese estereotipo, como por ejemplo yo. Y hay chicos que se escapan de esa situación. Totalmente. A través del rock. A través de la música, exactamente. Si sí, se liberan de estar tirados en una esquina por ir también. A aprender a tocar una viola, la ¿no? En general. La música en general. Total, la música. El rock también está muy marcado en ese sentido, es muy muy vapuleado en ese sentido, digamos, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar la reacción de mi madre, que la adoro, cuando le dije que quería ser músico, digamos, ¿no? Y como ya había un músico en la familia, que lo tengo acá al lado mío, me dijo, otro músico más, me dijo, como decía, claro, yo le expliqué que no, que igualmente iba a seguir estudiando y trabajando y siendo igual persona, lo, digamos, le expliqué, claro. Dijo, claro. Así que bueno, Sátrapas viene por ese lado, ¿no? Por la cuestión creencias y estereotipos. Claro, exactamente, sí, y cuando me pareció gracioso en ese momento, entonces aceptamos, digamos, que se llame así, digamos, ¿no? Así que bueno. Bueno, nos los despedimos con otro tema del bueno. Demo. ¿Dónde lo consigue la gente el demo? Los demos los repartimos en esta primera etapa de la banda, ¿no? Los repartimos en los shows, exactamente. Y a través de Facebook, la gente que nos quiere agregar es Sátrapas Rock, ¿sí? Nos buscan en el Facebook y en Twitter también. Nos agregan ahí, podemos charlar. Generalmente lo manejamos nosotros el Facebook y comentamos todas las informaciones nuevas sobre la banda. Van a partir de este canal, digamos, ¿no? Que es el más difundido, digamos, y el más, que está más a nuestro alcance. Acá lo también, tengo, acá los encontré, le voy a poner me gusta. También para escuchar las canciones del demo, pueden ir a nuestra página de SoundCloud, que tenemos todo el demo subido ahí, y en YouTube también están las canciones con la tapa del disco, como para que pese poco y se puedan escuchar. Bueno, ahí ya pusimos en el muro de Sin Careta el link para darle me gusta a Sátrapas Rock. Buenísimo, muchísimas así gracias. La gente se suma. Pulgar arriba para Sátrapas. Ahí está. ¿Quería hacer un chivo? Puede ser antes de... Por favor. Vamos a estar tocando. La próxima fecha de Sátrapas es el 17 de mayo, sábado, en Wolf Bar, acá en Banfield, Irigoyen 7125, a las 23 horas. Así que bueno, aquellos que tengan buena memoria, está todo abril en el medio, digamos, vacío. Pero bueno, por cuestiones personales no vamos a estar tocando en abril. Nos encontramos en mayo. Así que bueno, aquellas personas que se acercan a la página van a encontrar la información sobre la fecha. ¿17 de mayo? 17 de mayo. Sábado 17 de mayo. A ver, espérenme un segundo, por favor, que tengo una llamada y me parece que es alguien que teníamos que sacar al aire hoy. A ver, ¿hola? Hello. ¿Hola? Mira, República Dominicana al aire. Bien. Muy bien. Buenísimo. Saludos. Juan José Sánchez. Saludos. Gómez, ¿cómo anda? Aquí, estaba oyendo del profe Minim, Otro hombre feminista nos llama, Bien. Perfecto. Somos ya, yo no soy feminista porque por naturalidad no nací así, pero... A ver, contanos esto del pro feminista. Oh, pero ven acá, Vanina, te voy a decir una cosa, mira, comenzando por lo que es la pareja, el que vive con una pareja feminista, goza de un amor con libertad, ¿entiendes? Goza de un amor sin presión. El que está con una pareja feminista está con un amor con libertad, dice, un amor sin presión. Bien. Claro, claro, un amor que no presiona, que no condena, que no enjuicia. Y los términos están claros entre cada uno. tan importante eso, ¿no? Tener los términos claros, no prejuzgar, no enjuiciar. Parece que hablara de no, otro mundo. No juzgar. Imposible, o sea, te voy a decir una cosa y bueno, nada, tú estás como una mujer feminista, tú sabes que tú tienes una pareja, tú tienes un ser humano al lado que está clara con la cosa que quiere y sabe lo que quiere y oye, me dio una mujer que te va a echar para adelante, que te va a ayudar. Aguante las mujeres feministas, mira, hay hombres que nos quieren, yo pensé que todos los hombres no nos querían a las feministas. Lo que pasa es que hay una pelota de ignorantes que lo primero que piensa es que una feminista es una lesbiana. Es verdad, que sos feminista, sos lesbiana, es verdad. Sí, claro. Exacto, eso es lo primero, esa es la primera mitad de la pelota de ignorantes. La segunda mitad es patriarcado, todo lo macho, que es diferente a un hombre. Un macho no es igual que un hombre. No, diferentes completamente. Entonces, exacto, entonces dime eso. Ya con eso ya uno tiene mucho para bregar. Ahora, hay que ser valiente para salir con una feminista, porque son por lo general mujeres que piensan mucho. eso sí te voy a aceptarlo. Eso sí te lo voy a aceptar. Cristian no es una pelota fácil, pero nada, pero tiene más, son más ventajas que otra cosa. Bueno, escuchar a un hombre que habla diferente a lo que uno está acostumbrado a hablar, a mí me resulta todavía hoy extraño esta clase de compañeros que celebro y agradezco a la vida poder estar escuchando hombres que hablan del feminismo desde otro lugar y con una claridad tal que uno sabe que no están hablando de la boca para afuera, que saben de lo que están hablando, que se han tomado el tiempo de leer, de entender, de escuchar al otro género y que han tenido la valentía, además, de dejar de lado algunos privilegios que esta sociedad patriarcal les da, ¿no? Porque para asumir esto también hay que dejar algunos privilegios. Ya lo sabes. Bueno, yo soy el tipo que he tenido, yo tenía discusiones en la oficina, pues yo estoy viendo Pussy Riot, la muchacha esa de Rusia que la metieron presa. Sí, que estuvieron presas, que después la liberó Putin. Oye, yo he tenido discusiones inagotables con gente de la iglesia, con eso mismo. Sí, la iglesia, Dios mío. Pero, nada, llamando para reportarme. Te agradezco mucho, mucho todo lo que has aportado, todo lo que dijiste. De verdad, Juan José, sé que la llamada sale un montón y te agradezco mucho. Te mando un beso muy grande a vos, a Crisi, a Lucas, a toda la familia, que cada domingo están ahí y que en la semana me sostienen, me apuntalan y me dan todo ese amor que llega desde tan lejos y parece que estuvieran tan cerquita. De verdad, muchas gracias. Bueno, ya tú sabes, seguimos por ahí comentando. Dale, te quiero mucho. Un saludo a toda la familia. Bueno, ahí estaba, comunicación telefónica desde República Dominicana, qué lujo. Esto es terrible. Segundo domingo que nos llaman. Programa de internacional. Sí. Venimos a caer en un programa. Y aparte está bueno cómo la mentalidad es completamente diferente, ¿no? Cómo hay una luz ahí, una cosa. Sí. Ellos son una pareja feministas los dos, bueno, él se dice profeminista, ¿no? Por acá, por Facebook me decía que habemos hombres que somos profeministas, porque no podemos ser feministas naturales. El hombre se prueba el amor feminista, no sale nunca de esa mujer. El hombre que prueba un amor feminista no sale nunca de esa mujer, dice. Él valora el amor. Mira, a mí me dejaron por feminista. Y él valora el amor feminista. Hay esperanzas para mí y para todas las compañeras feministas de que podamos empezar a conseguir otro tipo de varones para formar algo lindo en la vida y para estar acompañados y acompañadas desde un lugar más sano, desde un lugar más, más acompañándonos simplemente. De iguales. Compartiendo, ahí está, encontrándonos, escuchándonos, queriendo saber del otro. Ahí Crisi de Puerto Real desde República Dominicana ya les dio me gusta a Sátrapas. Ah, buenísimo. Llegamos a los 300. Llegamos a los 300. Llegamos a Paez, bravo. Estábamos con esto de las redes sociales en los 299 y nos reíamos porque vamos a hacer un asado. Vamos a hacer un asado cuando lleguemos a los 300. Escúchame, nos tienen excusa, que invitar, digamos, entonces ahora al asado porque ya son 301. Sí. 301, yeah. Ah, pero perfecto. Estamos creciendo. Hacemos el asado. Así que acá en el acústico. Como nos toca. Como el chaqueño palavecino que hace asado en el escenario. Nos toca un chorizo y un pedacito de carne. Totalmente, sí, para no, porque si no hacemos el programa pesado y se chicos, se complica. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué le dejamos escuchando a la gente de Sátrapas que promete volver con un acústico? Prometemos, ¿eh? Y como son re profesionales, lo estoy comprometiendo, sí, al sí, aire, tienen que volver o volver. Sí, sí, vamos a estar. Ahora coordinamos bien la fecha para ver qué día podríamos. Dale. El tema Cruzando Infiernos es un lindo tema que me parece ideal para despedirnos. Y un poco, si alguno viene un poco cabizbajo, para que levante un poco el ánimo, vemos, ¿no? Bien. Dale, y recordémosle a la gente dónde los va a ver, que ahora tienen la fecha. El 17 de mayo vamos a estar tocando en Wolf Bar, Irigoyen, Avenida Hipólito Irigoyen, en Banfield, 7125. El sábado 16 de mayo a las 23 horas. Ahí está. Entonces, ya sabés, después lo vamos a publicar igual la fecha y ahí en el Facebook de Sin Careta tenés también el Facebook de los chicos para unirte, darle me gusta y estar atenta a la fecha. La verdad que suena muy lindo. Larga en este primer demo y vamos por más, porque acá hay un profesionalismo impresionante. Vamos con Cruzando Infiernos, entonces. Sí, muchas chicos, gracias. Gracias por venir, gracias por la buena onda. Ojalá que puedas venir todos los domingos o algún domingo o me encantaría, cuando vos quieras. Encantaría, la verdad que me encantaría. No sé si pueda lograrlo por cuestiones de compromisos demasiados que tengo encima. Pensá que si venís pero todos los domingos te asegurás que pasemos los temas de la banda. Sí, pasa que por eso me va mal, porque no pienso interesadamente. Debería afilar un poco eso, me parece. No, seguí así que está joya. Desde ya que me encantó la profundidad del programa, digamos, ¿no? Y encontrarme con un programa que no sea solamente de rock. Encontrarnos, ¿no? Porque con un programa que no sea solamente de rock y hablar del rock y el rock que en realidad es mucho más que rock. Es mucho más que eso. El rock es esto, en realidad. El rock es esto. De esto porque mucho hacemos más personas. Que rock. Al hacerlo personas, entonces es más diverso de lo musical nomás. Chicos, muchísimas gracias y los espero. Ahora combinamos, vamos a hacer un acústico o aunque sea, vienen de nuevo, charlamos y queda mucho y lindo y rico para charlar. Sí, dale. Sí. Vamos con Cruzando Infiernos. Despierto, me encuentro de nuevo. Sin futuro, sin nada, sin saber qué hacer. Rodando, viviendo solo por vivir. Y aunque confieso que esto me gusta y no

Bueno, vamos a presentarnos primero, porque la gente no va a saber quién está hablando, los que no los conozcan. Mi nombre es Daniel, soy vocalista de la banda. Vamos a intentar cantar porque estoy medio difónico, pero... Está engripado, me avisaron. Pobre, vino igual, eso habla también del profesionalismo de la banda. No, pero aparte queríamos estar con ustedes como para conocernos y traerle los discos, más que nada. Les queremos agradecer mucho. Tengo acá CD para regalar, ya directamente nos dejaron... Mirá, una bocha de CD, los chicos, para todos los que quieran el CD, que es hermoso aparte, chicos. ¿Cuánto hace que está la banda? Estamos del 2007 tocando juntos, 2006. Tuvimos unas cuantas formaciones en realidad. Y esta es la última, que es la que grabamos el disco. ¿Cuántos son en la banda? Decían afuera de aire que son muchos. En realidad éramos cuatro al principio y ahora, bueno, sumamos un guitarrista para el vivo, que ya es parte de la banda. Somos cinco. Cinco. Las guitarras del disco están todas grabadas por acá por mi compañero. Pero ¿vos tocaste muchas. Todas las guitarras? Toqué todas las guitarras. Metió muchas. Entonces tuvimos que poner un. Pasa que después guitarra. Cuando vas a tocar en vivo, tenés que poner otra guitarra. Algo parecido, ¿no? Claro, si no. Por eso tenemos el otro guitarrista ahora. Bueno, los nombramos a todos, así los que no vinieron se sientan incluidos. Sí, creo que están escuchando. Por lo menos hay que escuchen. Por lo menos que escuchen, claro. Está en la batería Jonathan Lee, Johnny Lee, que es amigo de la infancia nuestra. Está mi hermano, que es el bajista, Damián Mosca. Yo soy Daniel, el cantante. Está Rodo, acá a la izquierda mía, que es el guitarrista. Y está Seba, que es Seba Nazo, que es la guitarra que viene a sumarse a la banda. Y desde el 2007, pero con idas y vueltas. Y esta formación así más sólida, que les permitió grabar y todo, ¿cuántos años vienen rodando ya? Es que en realidad el disco editado lo editamos el año pasado, pero es viejo. Lo vienen laburando las canciones. El material está grabado en el 2009, ¿no? Sí, más o menos. 2009 y quedó todo ahí por X cuestiones y recién ahora pues como volvimos a retomar todo. Sí, porque es muy difícil mantener una banda en ruedo, grabar, pagar la sala de ensayo, los instrumentos, ¿no? Sí. La gente a veces no tiene mucha noción de todo lo que hay detrás de una puesta en escena de una banda. Hay un trabajo gigante de cada uno de nosotros que es, tracción a sangre todo el tiempo. Y grabar un CD así también cuesta mucho. Sí, aparte ya está editado y bien hecho, así que nada. Info@maníaca. Maniática. Vamos a cambiarnos el nombre. Vamos a decir una cosa. Tenemos que llamarnos Maníaca. ¿Por qué Maniática? Se llaman Maniática y yo, como les digo, Maníaca. Muy bien. Porque tengo una maníaca. Sí. Maniática me suena a ¿qué? ¿Por qué maniática? Maniática. Somos un poco. En realidad, cuando empezamos éramos un poquito más chicuelos, ensayábamos en un garage del baterista en la casa y lo volvíamos loco. Y nos íbamos a poner Lunática, pero no, estaba registrado. Y fuimos, como somos, cada uno tiene sus manías, muy maniosos son. Somos un poco toc, ¿viste? Entonces nos gustó el nombre y fuimos a registrarlo de una y quedó. Y ahí empezó. Y ahora nos dejaron también entrada para Museo Rock, que la gente le gusta tanto ir a Museo Rock, Sí, estamos el sábado, ¿no? Sí. Nunca tuvimos la oportunidad de tocar, pero tocamos el sábado con la gente de No Lo Cuentes, que son de Moreno, ¿no? Son de Moreno, sí. Nos invitaron a tocar y bueno, nosotros, bienvenido sea. Bueno, 29/3/2014, Rivadavia, 11.021 en Liniers, a la 1 de la tarde. Y tenemos dos a la 1 de la tarde. Ojalá fuera a la 1 de la tarde, pero ay, chico, por Dios, tendríamos que apagar todo, que se vaya a la casa. Nombra mal la banda, dice mal la hora, dice mal. Un desastre lo mío, che. No. Bueno, a la 1 puntual estamos tocando. Puntual. Escúchame lo que te digo. Me están volviendo. Lo que pasa es que me están volviendo. Es que no soy la mujer orquesta, ¿me entendés? Tenemos dos entradas acá. Me llamás al 54333607 y te la llevas. Y en la semana también la vamos a dejar acá en la radio, si nos llama hoy, para que los demás programas puedan difundir la fecha y puedan regalar las entradas. Buenísimo. Gracias. Para que siga sonando Maniática Rock en FM La Mosca. Che, tocar en museo, grosso, ¿no? ¿Cómo vienen para la fecha? ¿Cómo lo sienten? Porque hay muchas bandas que como que esperan llegar ahí, ¿no? Sí. Es un lugar bastante... Sinceramente no lo conozco el lugar, pero me hablaron muy bien. Te digo la verdad, no te voy a mentir. Hablaron muy bien y tienen mucho tiempo. Nosotros desde que sacamos el disco no estamos tocando mucho porque estamos preproduciendo el segundo material, que es totalmente diferente, y estamos tocando muy poco, más que nada donde nos invitan. Y tocamos el año pasado en el Marquí. En el Marquí. Y después, no sé, tuvimos tres fechas más. Pero nada puntual. Ojalá que esté muy lindo lo del sábado y que la gente se cope, ¿no? Acá lo tenemos a Timoteo Torres, que dice: vamos, Maniática, gracias por su buena música. Chicos, por favor, si cantan Azul Titanio, si se lo pueden dedicar al amor de mi vida, Ivana, gracias. Qué romántico. Un saludo para Timoteo, que siempre hace el aguante ahí. Es bombero voluntario de Barracas. Un saludo grande, che, para todos los bomberos voluntarios. Es un maniático. Sí, ni hablar. Un saludo enorme. Che, bueno, vamos a... La gente quiere que le hagan algo. Le avisamos a la gente que... Sí, destruido. Está, claro, está haciendo un esfuerzo, te diría, sobrehumano por estar acá y bueno, cantar. Así que te agradecemos, de verdad, che. ¿Qué van a hacer, chicos? Azul Titanio, para... Poquito. Dale. ¿Cómo llamaba a la chica que había que dedicárselo? A la mujer de la vida de Timoteo. A la Ivana. A Ivana y a todo, a todas las mujeres, en realidad. Cruzando la barrera de la autopista hacia el sur, y tu canción suena a la radio, salpica esa lluvia que entra por la ventana de mi auto cabizbajo azul titanio. Aún siento ese perfume que dejaste en mi piel, hermosa criatura, inocente, transparente. Esos ojos que no olvido se apoderan de mi mente. Tan extraña tu figura que se vuelve tan ardiente. Hace tanto tiempo que muero por dejarte, dejarme. Hace tanto tiempo que muero por dejarte, dejarte, dejarme. Hace tanto tiempo que muero por dejarte. Casito, vamos a regalar. Muchas gracias. Ahí estamos, medio. Una voz privilegiada, porque así todo, ¿no? Sí, no, engripado estoy... y todo, canta. Engripado bien. Y todo, canta bien el loco, una cosa de loco. Sí. ¿Tiene estudios esa voz o autodidacta? Sí, autodidacta. Mira, el otro hace así no como... estudio. Lamentablemente no tiene estudio. Pero siempre hay tiempo, Sí, sí. Porque lo bueno es que por más que tengas buena voz es aprender a cuidarla, ¿no? Creo la banda que con tiene el estudio. Porque cada uno estudia y yo soy medio quedado con eso. Pero sí. Se acompañan, pues. Che, entre la banda son de decir, che, anda a estudiar o ponete las pilas. Sí, a mí me mandan siempre, todos los días, mandan los ensayos. Yo no es por nada, pero mientras yo te preguntaba, que él hacía carita así como diciendo, no. Él no es muy amante también. Tenemos el bajista y el batero que son muy estudiosos, muy. Que van. Constantemente están aprendiendo. Este pibe que está acá al lado, para mí es un virtuoso de la guitarra. Acá no lo demuestro, bueno, ¿no? Si grabó todas las guitarras del disco. En realidad es más como que lo toma por el lado, no sé, de que es un instrumento que se aprende todo el tiempo solo. Pero en realidad no. No, lo mejor para mí es estudiar, pero bueno, también tiene mucho que ver el... Hay el tiempo que uno le dedique, que ¿no? Que no estudiaron y que son buenísimos también, ¿eh? El tiempo que uno le dedique. Sí, ni hablar. Che, para que escuche la gente así que no los conoce en vivo, acá del CD, ¿cuál quieren que pongamos? ¿Cuál nos recomiendan como para vender la banda, digamos? Puede ser Sola, puede ser Oscuro Ser. ¿Sola? Sola. Dale, a ver, vamos. Para que escuchen ahí también las guitarritas y cómo grabó el compañero acá, todas las guitarras, él. Así lo volvió loco. Thank you. careta. Bueno, y seguimos acá en Sin Careta, seguimos con la gente de Maniática Rock, si no, los voy a mirar cada vez que los tenga que nombrar, chicos, porque la verdad, hoy no es mi día, ¿viste? Cuando todos tenemos esos días sí, donde ni hablar, sí. No te tenías que haber levantado, bueno, ese, el domingo este es así, no me tenía que haber levantado, pero bueno. Menos mal que me levanté, estamos acá. Error tras error, no importa, la vamos piloteando, va saliendo. Chicos, y ahora hay proyectos, están con todo presentando el CD este, ¿no? Que salió ahora, así que hay que darle, darle. En realidad decidimos no hacer presentación así como presentación full, más que nada porque el material en vivo estamos tocando también muchos temas nuevos, que no deberíamos, pero nosotros... los materiales nuevos que tenemos ganas de que la gente lo escuche. Entonces, lo hacemos. Tocamos donde pinte, presentamos el disco de esa manera, vendemos discos, regalamos discos. Y después estamos haciendo también el tema del material nuevo, que es lo que le queremos dar enfoque. Claro. Vamos a elaborarlo con un productor, que nosotros es la primera vez que vamos a trabajar con productor, y es una experiencia nueva. Ese disco está producido, si bien hay una preproducción de un muchacho que nos dio la mano, que es Dani Álvarez, la producimos nosotros. Y siempre el productor de afuera te puede llevar a otro nivel de música, ¿no? Claro, es un oído más, es una cabeza más, claro, ¿no? Aparte está, claro. Es más objetivo, porque lo ve de afuera y entonces tiene otra opinión. Está bueno. Vamos a laburar con eso. Y ahora, este CD tiene ¿cuántos temas? Un, dos, tres, doce. Cuatro, doce. Una bocha. Bueno, igual había años y años hasta llegar a este CD, sí, ¿no? Donde sí, uno fue sí. Componiendo y haciendo temas que querés retenerlos. Sí. Pero suele pasar siempre en las bandas, por lo que cuesta grabar un CD, que cuando uno llega a poder hacerlo, ya tenés temas nuevos, ya estás sí, tocando otra cosa, ¿no? Ya tenés 12 más para hacer otro CD, como estás comentando. Sí, ahora igual el tema del disco, viste, muy... La gente ya no compra discos. Entonces, es todo por internet. Lo que vamos a hacer, tenemos pensado hacer es, vamos a hacer un pequeño material de 6 temas nuevos o de 4 temas nuevos en el cual se pueda ver tipo video. Está bien. Claro, y después distribuirlo por el vía web. Porque es poca la gente que va a una disquería y compra como nosotros. Ya no existe. No, es verdad. Se baja. Entonces, eso que tenés en la mano, ya nosotros nos llevamos mucha guita. Y a veces no sé si influye tanto gastar tanto dinero en el material por ese motivo. Claro, porque después se lo va a descargar. Claro. Lo que pasa es que también hay que concientizar un poco a la gente que escucha música, ¿no? Que sí. Hay que comprar los CDs, porque es la manera que tiene también la banda, más allá de que vos te lo descargues y que sea más fácil. Esto es como leer un diario en internet o comprarte el diario diario. El papel sí. Es papel. El original es original, hay laburo de gráfica, hay más cosas en el CD que lo que vos claro. Te podés descargar, historia de la banda. Y tener el CD también es una manera de apoyar a esa banda que te gusta para poder que esa banda tenga otro CD. Es verdad que la industria de la música con el tema de internet fue un caos, ¿no? Algo sí. que bueno, que hay que ver de qué manera ahora... Ahora muchos artistas están cobrando por temas de descarga, claro, ¿viste? Claro. Pero también tenés que tener una firma, ¿no? No cualquiera puede ponérselo a hacer en su casa que te paguen por descargar. Claro. Así que bueno, y está bueno esto de ahora tener un productor de afuera, ¿lo viven bien o lo viven así como la gente? ¿Qué onda? No, nosotros todavía no tenemos nada grabado con el productor, pero tenemos bastante material que lo vamos a empezar a trabajar y vamos a ver qué... Era una estábamos entre medio en palabra, ¿viste? Porque no nos decidíamos, pero confiamos en la gente que viene a laburar con nosotros a que saque más jugo de la banda. Claro. Que exprima bien la banda. Está bien, porque aparte que gente que por ahí estudió para eso, ¿no? Uno está para hacer rock, escribir canciones, salir a tocar y no claro. Podés estar en la misa y en la procesión, ¿no? Sí, lamentablemente no se puede. Bueno, chicos, ¿y ustedes de qué zona son? Para la gente que los está escuchando. La banda tenemos San Martín, Saavedra, Florida, toda zona norte, por ahí mezclado. Buena variedad. pero generalmente Saavedra. Bueno, muchas gracias por venir a Avellaneda, la zona, zona norte dicen que está todo el rock, en el oeste también, pero acá sí. En el sur también hay rock and roll. El sur también existe, así que les agradecemos un montón, más que nada que hayas venido con esa gripe, la verdad. Te lo agradezco un montón, porque otro en tu lugar hubiese dicho, no voy, me siento mal, ¿no? Así que... Teníamos un... Se agradece. Una palabra de estar acá, por lo menos con medio tema. Con medio tema. Bueno, vamos a seguir escuchando. Yo no te quiero pedir mucho en vivo para no esforzarte. Si querés, podemos... Tenemos todo un CD, ¿sí? ¿Tenés ganas? Dale, un pedacito de algo, ¿qué puede ser? Dale, como quieras, ¿eh? Si no, tenemos acá todo un CD para escuchar y que la gente lo conozca. De un tema que es nuevo, que no está en el disco. A ver... Dale, exclusivo para Sin Careta. Un sudor frío que atraviesa en el pecho. Pedís perdón, ya no alcanzan las palabras. El puro néctar de esos labios tan lejanos va hundiéndose en el río del olvido. Prisionero al acecho de tus noches, resignación de que nada ya más cambie. Somos ecos divagando en la penumbra. Es la distancia la que marca hoy mis pasos. Desconexión que envuelve un presagio. El puro néctar de esos labios tan lejanos van hundiéndose en el río del olvido. Prisionero al acecho de tus noches, resignación de que nada jamás cambie. Somos ecos divagando en la penumbra. Muchas gracias. Qué voz, por Dios, qué voz. La gente acá aplaude como loca. Ustedes no la escuchan porque no tienen auriculares, sino vería toda la ovación que están recibiendo. Acá dice Jorgelina Costa, aguante Maníaca Rock. Maniática, dice. Boluda, no van a venir más. Chicos, perdónenme. Les juro que no es a propósito. Te juro que no es a propósito. Aguante Maniática Rock. Muy bien. No me sale, te juro, lo tengo que leer. Saludos a los chicos, dice Jorgelina. Y maten a la conductora. No, creo que... Y maten a la conductora, por Dios, que no lo sabe ni nombrar. Bueno, muchas gracias. Y acá estaba Crisia Portorreal desde República Dominicana diciendo, me gustó la canción del chico que cantaba. Así que ahí está gustando Maniática Rock. Bueno. Maniática, los nombré bien. Pero sin el rock. Mirá cuando. Pero acá me pusieron Maniática Rock. No, pues ¿sabes por qué? Pues en realidad es Maniática Rock el Facebook, porque no podíamos poner Maniática solo. Es Maniática solo. Cuando estén tocando en el Luna Park y todo eso, déjenme entrar igual. No digan no. No digan no. Tiene free pass ya a las 4 acá. A esta no la acredites porque no sabe nombrar la banda, no. Yo te juro que, no sé, ahora me voy a mi casa y voy a estar toda la noche maniática, maniática, maniática. Repitiendo. Vas a soñar con eso. Y vos me tenés que decir, lo tendrías que haber hecho antes, nena. Tendrías que haber estado toda la noche de anoche diciendo maniática, maniática, maniática, maniática. ¿Querés ir a ver a Maniática Rock? Va a estar tocando en museo. Maniática solo, museo rock. ¿Eh? Va a estar tocando el 29 del 3 a la 1 de la madrugada en Rivadavia, 11.021. Sale 30 pesos la entrada. La podés comprar con los chicos, seguramente en la puerta también. Y si no tenés un mango y los querés ver porque te gusta, te gusta, te gusta la banda, me llamás al 54-333-6607 y Sin Careta te invita y te lleva a esta noche de Maniática Rock, que van a estar con otras bandas también tocando, ¿no? Decías sí, que... Con la gente de No Lo Cuente, es una banda que nos invitó, son de Moreno, y también con otra de las bandas que no, la verdad que no me acuerdo, cómo se llama el chico. Pero siempre... Bueno, pero más bandas amigas, bandas amigas. Ahí está. Che, chicos, y en Facebook, en Internet, ¿dónde los puede encontrar la gente? Nos pueden encontrar en el Facebook, en Maniática Rock, en Maniática de Argentina, que es el fanpage. Me sale bien en inglés. Qué bien. Bueno, vos también tendrías que venir todos los domingos a hacernos la parte de inglés, porque... Claro. Después tenemos la página que está en construcción, porque había quedado muy vieja, pero ya la vamos a tirar, la página. Después en Twitter, arroba maniática-arg. ¿Y dónde más? En todos lados están, chicos, a full con las redes sociales, ¿no? ¿Qué onda? ¿La gente sigue? Ojalá pudiéramos más, me pasa que nosotros somos medio de madera, pero tenés que estar así, con esto. Claro. Che. No nacimos en una época de internet, por eso, tenemos que aprender de a poquito. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 33. ¡Ay, Dios mío! Parecés mucho más chico. Sí, parezco, pero... ¡Qué envidia, realidad, divino! ¿Y vos? Yo 25. Bueno, vos... Él es mi hermano menor. Escúchame, no, de verdad me sorprendiste. Pensé que eras muchísimo más chico. Mirá, ¿no? Acá también. 25 te da. Muy bien. Gracias. Vamos a escuchar uno enchufado para que la gente ahí pueda... Quemarse. ¿Quemarse? Sí. Mira, ese es para mí. ¿Me están queriendo decir algo? No. Se ríe, no. Mira. Me voy escapando del mundo, dejando todo atrás, sumergiéndome en todas esas aguas. Ya careta. Qué increíble las guitarras de ese tema que me hicieron pasar, ¿eh? Que me dijo, él grabó todas las guitarras, es una locura eso. Gracias. ¿Cuántas guitarras tenía ese? Y como 7. ¡Bocha, claro! Tenés que armarte una banda toda de guitarra, sí, más sí, o menos. Bueno, no se puede, tampoco podemos llevar. Pero tiene. Una locura, ¿eh? De verdad, una cosa, qué trabajo aparte, porque horas y horas y horas sí. y horas. Sí, ¿no? Laburo también de la gente, de la mezcla y. Que cómo labura esa gente de la mezcla, es maravilloso verlos laburar. Nosotros tenemos una buena experiencia con este disco. Una cosa linda, cuando laburan bien es emocionante ver todo lo que hacen atrás de. Todo lo que hay atrás de un CD, ¿no? Yo por eso siempre digo a la gente, loco, compren los CDs, porque por más que vos después los subas y todo, grabarlo sale plata, aparte, no masterizar. Es lo mismo escucharlo en MP3 que en el formato de CD. Suena de otra manera. Bueno, viste que ahora hay bandas que están sacando otra vez long play. Sí. ¿Eh? Así claro, que. Volvimos el tiempo atrás. Una cosa de locos. Che, ¿qué fue lo mejor que les pasó con la banda? Sí. Peor, tenemos una lista muy larga. Hay un montón. Después te voy a preguntar lo peor. Somos los reyes del menos que el under, ¿no? Le decimos nosotros. Sí, sí, sí. Menos que el under. Claro. Pero sí, tuvimos la posibilidad de tocar en un montón de lugares. Sí. Tocamos en San Pedro Rock. También. Ah, re lindo. Sí. Sí. Vos decís dónde querés. No sé, sí. La mejor experiencia que tuviste con la banda. Y. Ah, muchas, pero no sé, sí una que te haya gustado. Realmente las experiencias son todas, buenas o malas, son lindas todas. Porque se aprende de las malas. Tuvimos una mala experiencia hace poco también en San Pedro. Que había un festival que tocaba Circe, cerraba Circe. Que es una banda que ahora estamos viendo gente. Sí. Y tuvimos unos encuentros medio raros. Tomamos una banda amiga también que se llama La Chancha Muda. Y fuimos con toda la mejor onda de acá de Capital a dos bandas y bueno, hubo una cosa media rara en el festival y terminamos todo a las piñas. A las trompadas, a todos los amigos que habían viajado juntos, ¿no? Sí, a uno de los chicos de la otra banda le pegaron, a mi hermano también de atrás, viste, la gente que estaba. Estaba mal la organización. Cuando una fecha está mal organizada hay que irse. Y de esas te puedo contar miles, pero después todas son buenas experiencias. Así sea tocar, no sé, para 150 personas en un lugar, como para tocar para ustedes acá, es lo mismo. Lo que pasa es que como dice algún rock, mucho Gil hablando de rock, hay mucha gente que se cree que es, utiliza las bandas para armar una fecha y te cobra vos, y se cree que es soplar y hacer botellas, ¿viste? Y no es así. Mira, nosotros no estamos tocando mucho por ese motivo, realmente, porque en realidad. Yo armé fechas durante un año y medio. Sí. Prácticamente viví de eso porque tenía un convenio con un bolichero, no con las bandas, sino que a mí me pagaba el bolichero, ¿no? Y es muy difícil y es un laburo que de verdad requiere mucha cabeza, mucha responsabilidad, mucha paciencia, un poco de astucia, ¿no? Pero no es un laburo que es, total, llamo 3-4 bandas amiga, pongo esto y salimos a tocar. No. Hay mucha gente que se cree que es eso, hay mucha gente que vive de las bandas y que aprovecha por ahí el apuro de una que otra banda, o por ahí hasta la falta de experiencia. No es nada fácil y estaría bueno que la gente que lo hace realmente cobre por ese laburo lo que se merece, igual que la banda, y que la banda deje de pagar para tocar, porque es una locura. Es una locura pagar para tocar. Es una locura, es como que yo no sé, ahora me reciba de periodista. Bueno, los periodistas con las bandas, yo por eso me siento muy identificado, porque muchos periodistas también pagamos para trabajar, como aunque te parezca loco. Es poco serio eso. Entonces, es una locura, porque uno, el pibe, como hablábamos antes, tiene que pagar el instrumento, tiene que pagar si es que cursa o estudia las clases de guitarra, las clases de batería. Comprar la batería es uno de los instrumentos más caros. Ensayar, tienen que ir y pagar una sala de ensayo, ¿no? Y encima de todo eso, una vez que están, hay que pagar para tocar. Sí, o sea, una locura. Todo al revés. El reino del revés completamente, ¿no? Una locura. Cuando uno lo piensa, dice, esto no puede estar pasando. Totalmente. Entonces, bueno, es todo un cambio realmente. otra vez hablamos de cambio y de sistema y de tener de que no, si pero se... es verdad, es así. Las bandas grandes son las que se llevan la plata y la que bueno, obviamente llevan gente, pero todas las redes de bandas chicas que sí, y nosotros, atrás de una banda grande te digo que se lleva no solo la banda la plata, sí, el representante y todo. El otro día escuchaba a no me acuerdo si fue León Gieco o Nito Vitale, creo que Nito Vitale, que decía que había hecho un Luna Park y no ganó nada, salió hecho. Ah, bueno, sí. Lleno, o sea, imagínate. ¿Qué queda para nosotros? Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, por ahí por un mal contrato, no sé, hablaba explícitamente de una fecha, pero digo. Sí. Y el otro día también escuchaba por la radio a bandas grandes decir lo mismo, que a veces armaban un Luna, un qué sé yo, pero la plata en realidad era cambiarla, claro, ¿viste? Sí, era no, por el hecho de hacer ese show, de tocar en el Luna, ¿no? Y claro. Pero el camino de la independencia siempre es más lindo. Las bandas grandes que llegan independientes son las, para mí son las mejores. Las que perduran, va. Y no transan con una discográfica. Pero las bandas que llegan, ¿fue a través de la independencia? ¿O para llegar tuvieron que perder esa independencia? En algún momento tienen que transar. En un momento, los Redondos únicamente. Después... Y no sé si si ponemos a hacer historia y a investigar un poco. Pero al principio, el principio de ellos me parece que fue muy independiente. Pero... Sí, pero el principio de todos es independiente. Ahora, cuando empezaron a sonar en las radios. Bueno, ahí ya. Jodeme que no hubo una manito ahí. Sí, jodeme, sí. No te la creo. Y hoy con manito y con efectivo puede sonar en rock and pop, en cualquier lado. En cualquier lado. Es todo negocio. Con plata. Baila el mundo. Sí, sí. Acá hemos hablado con gente. A ver, perdónenme, que sí. Creo que es una llamada importante que tengo, chicos. A ver, vamos a ver. Hola. Hola. Hola, sí, te llamaba por de parte de Checho. Sí. Escúchame, ¿cómo estás? ¿Hablo con Nahuel? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos hablando en vivo con Nahuel, el viejo amarilla, voz y guitarra de la perra que los parió. ¿Cómo anda, Nahuel? Muy bien, por suerte. Che, terminando el ensayo. Estabas ensayando, ¿no? Me dijeron. ¿Cómo? A ver, ¿está ahí? ¿Se te puede escuchar bien? A ver, ¿estaba ensayando la banda? Estábamos ensayando, sí, sí. Recién terminamos. Y nada, habíamos prometido que ahora íbamos a salir a hacer una sesión para hacer un sorteo para el show del sábado que viene. Che, Nahuel, te agradezco mucho que ahí hayas hecho este llamado. De verdad, muchísimas gracias, porque sé que estabas en el medio del ensayo, que te estuvieron molestando para que nos llames, así que se agradece mucho. No, está todo bien, ¿no? Todo bien. Gracias también por apoyar a la banda, por difundir y todo eso. Escúchame, Nahuel, un día tienen que venir acá a Avellaneda, FM La Mosca, sin careta, un domingo con la banda a guitarrear un poco. No hay ningún problema, estamos nosotros, realmente estamos en la zona, así que estamos cerca. No hay ningún problema, ni el programa un día y que salga un acústico. Escúchame, ayer te vi arriba del escenario con Rolo del Averizo tocando un tema. Sí. Estalló, el Malvinas estalló cuando subiste e hiciste ese tema. Y aparte le diste un toque al tema impresionante, me encantó, no sé cómo... A ver, fue maravilloso lo que hiciste arriba de eso. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo viviste? Hola, hola, ¿cómo lo viviste vos ese momento? Muy lindo, lo vi muy bien, estuvo... nada, fue un momento especial, la verdad es una banda mía que... Nada, con la que solemos compartir a veces algunas fechas, o a veces Rolo se viene a cantar con nosotros, o ellos me invitan a cantar a mí, la verdad que de la manera, sea la verdad porque hay como mucha gente común y otra que está conociendo a la banda también gracias al apoyo de Rolo. Se apoyan las dos bandas, ¿no? También, mucho, dos bandas de Avellaneda también, aparte. Sí, digamos que yo, en realidad nosotros somos, la banda nació en La Boca, pero hoy día la mayor parte de la banda es de la zona sur, sí. Bueno, y estaba lleno Malvinas Argentinas, ¿no? Sí, estaba full, sí. Estaba sí, full. La verdad que sí. Muy contento por la brisa, porque la verdad que lo puso y se lo merecen, pues la banda que la pelea un montón y la verdad que la vienen, digamos, luchando un montón y que laburan mucho para llegar a esto. Y es un montón. Y ahora la perra que los parió, ¿qué se viene? ¿Se viene fecha? ¿Qué se viene? Estamos ahí en el LD Ateneo, en el LD Teatro ahí en Paraguay, 9 de julio. El sábado que viene entonces en el NN Ateneo, La Perra que los Parió, lo podés ir a ver y ahí lo buscás en Facebook también para saber más información y más cosas. Escúchame, ¿vos estás escuchando el programa, Nahuel? En este momento no, porque estoy acá, estábamos ensayando y nada, como que me acordé de cada nota, tampoco estuve en un lugar donde había señal porque no hay muy buena señal en la sala y no podía comunicarme antes. Bueno, entonces vos no lo vas a escuchar, pero acá toda la gente en exclusiva, te diría, la que no fue a Malvinas va a poder escuchar cómo cantabas con la Berizzo ahí en Malvinas, Argentina. Muy bueno eso, muchas gracias. Porque nosotros fuimos, cubrimos todo y obviamente cuando subiste al escenario teníamos la cámara ahí preparada, empezamos a filmar y al mejor estilo, viste, de acá, de gente de Avellaneda, de barrio, pero trajimos el audio. Así que lo vamos. Está muy bien, eso está muy bien. Lo vamos a escuchar, ahí hay un montón de gente esperando. Te digo que fue, no sé si me atrevo, pero te diría que la mejor canción de la noche. De verdad me encantó cómo sonaron los dos arriba del escenario, le diste un toque punk al tema que estalló, Dale, abajo se estaban matando. Se estaban matando. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Pero yo estaba arriba y podía ver todo, ¿viste? Tenía una visión privilegiada, te digo, de la gente y fue una fiesta, fue una verdadera fiesta. Yo, bueno, aprovecho de invitarlos a ustedes, a la gente sin cabeza y a la audiencia, y a cuando quieran, a un show de la banda y también a sumarse a las redes sociales, que de paso te las digo. El Facebook, que es facebook.com/laperraquelosparió, o el Twitter, @lpqlp-oficial. Dale, ahí está. Y nosotros, escúchame, Nahuel, voy a estar yendo a acreditar. Ahora después veo cómo hago para acreditarme y los vamos a ir a cubrir. Dale. ¿Eh? Dale, sí, cuando el sábado acreditate ahí por medio de Ceci, que se encarga de la parte de prensa, o vía Checho, que fue quien hizo el nexo. Aquí va a estar, bienvenido, los esperamos el sábado, dale. Che, Nahuel, te agradezco mucho, de verdad, gracias. Bueno, la humildad de los grandes, ¿no? El tipo terminó de ensayar y nos llamó a una radio de barrio. No somos la Rock and Pop, no somos ninguna radio tan importante. Y la verdad, Nahuel, te agradezco mucho que hayas tenido esta gentileza. No, nada, gracias, muchas gracias. Y bueno, ya buenísimo. Cuando las cosas estén de corazón, vale. Así que gracias a ustedes. Bueno, los esperamos un domingo a La Perra que los Parió. Dale. Si quieren, se hacen unos temas acá o si no pasamos los vivos, pero charlamos un rato más tranquilos. ¿Dale? Dale, ahí estaremos. Te mando un beso grande, Nahuel. Un beso. Escuchá cómo sonaba el Averizo y La Perra que los Parió, digamos, todos juntos arriba del escenario. Escuchá. Voy a ir escuchando un ratito antes de comer. Hay canciones y canciones, hay historias e historias. Esta es una canción de nuestro disco Culpable, ¿sí? Y un amigo que vino visitando, le dije, subí a cantar. Un fuerte aplauso para Nahuel de La Perra que los Parió, que vino. Muchas gracias. Vamos a cantar una canción que tenía ganas de cantar una abuela y la canción se llama Síntoma. era para dejarte con las ganas. Se nos acaba de trabar lo que estábamos escuchando. No era la intención, pero bueno, ¿qué va a ser? Estas cosas suelen suceder en radio. Vamos a ver si lo podemos retraer de nuevo. ¡Uy, Dios! Encima no encuentro. Acá está, mira. A ver si podemos hacer que suene nuevamente. Parece a propósito, che, sale todo. A ver. Medio entrecortado, medio que no, pero algo pudiste escuchar y después lo vamos a subir todo a la web. Está todo en video lo que escuchaste, así que lo van a poder ver, lo van a poder disfrutar todo. Muchas gracias a Nahuel de La Perra que los parió, que es una banda que tengo que empezar a escuchar mucho y ponerme las pilas, porque todo el mundo habla de La Perra, que es buena banda, así que hay que darle el oído. Y lo mismo con Maniática, que estamos escuchando, que suena re lindo, que además se hacen un acústico espectacular, aún con la voz engripada, o sea, una cosa de locos. Y que van a estar tocando ahora el 29 en Museo Rock, esto es en Rivadavia 11021, en Liniers, y tenemos entradas de regalo, que las vamos a dejar acá. Si no pudiste llamar hoy, en la semana por Facebook, nos contactás y te llevas la entrada. Me pones, yo quiero ir a ver a Maniática y quiero el CD, te regalamos, mira, le podemos dar entrada y CD. Al que venga, la gente se lleva entrada y CD. están para eso. Un lujo, ¿eh? Les agradezco mucho, chicos, porque sé que esto es dinero y tiempo invertido y que cuesta. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y gracias por venir, porque vienen de lejos. Sí. ¿Eh? Pero ¿cómo vinieron? Un poquito el tema del tráfico. Del tráfico. Pero bien, bueno, nos estamos ya despidiendo, ¿eh? Las chicas están ahí calladitas, pero están escuchando rock and roll. Lili, ¿cómo la pasaste? Muy bien, Manina. La pasaste. Gracias a vos y gracias a Anto y a los chicos de España. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Anto, ¿usted? ¿Bien? ¿Sí? ¿La pasó lindo? Linda. Acá la compañera. Me encantó el pelo, perfecto. ¿Le gustó? Me encantó. Vuelvo los domingos, puedo. Sí, todos los domingos. Y el otro domingo, si te animaba, de ese lado y chamulla también. ¿Eh? Que tiene bastante para aportar acá. Hubo momentos que estuvo interesante la tanda acá, ¿eh? Una cosa de loco. Chicos, muchas gracias por haber venido. Les agradezco un montón. Vayan a ver a los chicos de Maniática, y además súmense al Facebook, así van viendo todas las fechas que tienen los chicos, las nuevas cosas que hacen. Ya tienen este CD espectacular y ya están pensando en grabar el otro, ya tienen los temas elegidos, están en el ruedo a full y comprometidísimos con esto, ¿no? Con la banda. En este momento yo diría que sí. Este es el momento. Este es el momento maniático, para arrancar y darle con todo. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo ya, nos vamos todos. Gracias por estar ahí. Una tos para el final. Nos vamos a ir con un tema de los chicos. ¿Con qué tema nos podemos despedir así para cerrar el programa? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué te puedo recomendar? ¿Algo al palo querés o algo más? Sí. Y vamos a ir con Oscuro Ser, puede ser, ¿no? Vamos. Oscuro Ser, mira, por algo son las cosas. Yo no lo escuché, pero me hace acordar a alguien el título. Pará, Oscuro Ser, ahí está. Bueno, nos vamos a despedir con ese, entonces. Bueno. Que tiene alguna historia el tema, la letra, fue inspirado en... Mejor no aclarar. Mi memoria es muy frágil. Bien, cada uno que interprete lo que quiera. Exactamente. Dale, muchas gracias a toda la gente de Maniática que lo sigue por el Facebook, que estuvo esperando para escucharlos hoy, que estuvo ahí haciéndole el aguante, mandando saludos. Muchas gracias, Santo. Muchísimas gracias, Lili. Vení cuando quieras, volvé cuando te apetezca. Acá están las puertas abiertas. Muchas gracias a todos los oyentes y a todas las oyentes de FM La Mosca y de Sin Careta por el aguante de siempre. Gracias por soportar los errores, chicos. Mil disculpas por todos los errores cometidos. Pero de los errores dicen que también se aprende. Así que después de este domingo vamos a ser más profesionales que el domingo anterior. Muchas gracias a la Berizo por acreditarnos y darnos un show espectacular. Gracias por hacerme vibrar con el rock and roll. Que cómo me gusta el rock. Cómo disfruté el recital de ayer a pesar de todas un montón de cosas feas y malas que pasaron. Me quedo con lo mejor. Y lo mejor fue el Berizo, el rock y la gente agitando como loco. Así que, nada, pásenlo bien, gente. Buen fin de semana, ¿no? Porque ya termina hoy acá. Yo estoy acostumbrada a hacerlo salir los sábados y decir... Mañana es feriado, sigue. Mañana es feriado. Así que buen feriado, buena semana. Como les digo siempre, buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos vemos el domingo que viene con más Sin Careta, a pesar de todo, de todas, y para más. Vamos por más, como dicen por ahí. Nunca por menos. Chau. Gracias. Vas a ver oscurecer, tu aliento se va a secar. careta.